A ver, ¿listos? Mira, pícale aquí para que. ¿Dónde le pico? Aquí. Desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de noticias, comedia y entretenimiento. Con sus excelentes amigos Fer HD, Verdolaga y Lemanuel. Simplemente el mejor podcast del mundo mundial. Sideral. Sideral. De la galaxia mundial. De esta y otras más. Y comenzamos. Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelo. Hello, aquí. Ay, qué buena rola, qué buena rola. Esto fue sugerencia de aquí del Verdolaga, porque pues esta semana falleció este pelado, hombre, vocalista de la muy buena banda de The Cars. Sí, hombre, se nos fue Rick Ocasek. Ocasek, algo así. Ocasek. Algo así se pronuncia, sí. Que es el cantante principal de la banda, porque tiene unas rolitas que el bajista o el guitarrista es el que canta. No nada más todas las canciones de la banda de The Cars era Rick. Ajá, la mayoría. La mayoría. No todas, pero la mayoría. ¿Y de qué? Pues ¿De qué se fue? Lo encontraron ya morido. Fallecido. Fallecido. Parece ser que era un ataque. De un caro cardíaco. Un caro cardíaco. Un caro cardíaco. La torre. A los 75 años de edad. 6'5. 7'5. 7'5. 7'5. Hijo eso. O ya nos falta menos. Sí. Pues, ¿qué nos falta? ¿Cuánto nos faltan? Todavía nos faltan 30 años. Sí, sí. Bueno, ¿qué te falta? Te falta como 15. Hay podcast para rato. No se me preocupe, bandita. Ya deja el podcast, pues que hayamos nosotros para rato, ojalá. Pero mientras el de arriba nos dé salud y salud. Salud. Salud. Y nos permite estar con ustedes. Aquí vamos a estar grabando el episodio número 15 del podcast, exactamente el que iba a decir yo, del podcast Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un miércoles 18 de septiembre del 2019. Fue un día así de que nos organizamos así en calidad de rápido, ¿verdad? En caliente. Cachondo. Rapidísimo. ¿Fue Verdolaga? Sí. Me cancelaron la cena. No, Verdolaga, sí. ¿Le Manuel? Me cancelaron la cena. Ah. Verdolaga. Ok, sí. HD. ¿Podcast o bici? Ah. Y aquí estamos grabando banda. Por eso nomás nos quedan 15 años. Es que luego mañana no puedes, güey. No, mañana no puedo, mañana voy a ir a ver a Chayanne. Ay, qué padre. Ay, hijo, lo único que me sé es la de Fiesta en América por mis águilas. No, y el, ¿cómo se llama el del el pirata? Tu pirata soy yo, güey. Yo, ay, tú. Ay. Tu pirata soy yo. ¿Qué otra te sabes? La de Fiesta en América también. Tu pirata soy yo. La de, está muy bonita, hombre, que canta cuando, ¿te acuerdas que está? Que canta así en los conciertos. Está muy buena. Y que baila muy guapetón. Sí, que está muy movida, güey. ¿Cuál, güey? Esta. Mira, tú ves igual. Espérame. Esta está. Ay, güey. La canta, baila. Bueno, mucho. La Fiesta en América. Ahorita lo que lo buscas. Ah, la de. Déjate comento tantito de la agrupación de Dejaría Cars. Todo. Es una Dejaría balada. Todo. Es una balada, güey. La de. Está muy bonito, hombre. La de. Bueno, mientras la buscas, espera. La banda de Cars se volvieron muy populares. Ándale, esa era. Bueno, ahorita la pongo, bueno, ahorita que termines. Fueron muy populares a fines de los años 70 y principios de los 80. Ay, con razón no los conocía, papá. No te tocó. Pues tú eres bien chiquito, güey. Tú eres del 80 y qué. Yo nací en el 86. Del segundo tiempo. El grupo fue pilar de MTV en sus primeros días. ¿Y Pilar Montenegro fue qué? En otros días. En otros días. Fue el número 21 que se su video para Double Life fue el número 21 que se produjo en el nuevo canal de cable según VH1. VH1. Sí, ya es que estuvo siempre, primero fue MTV y luego VH1 surgió. Y luego MTV compró VH1. Tampoco sí. Ya nomás queda. Ya nomás ellos. Ya nomás son ellos. Fíjate que. Y te elegí. Hubo una ola de canales así de música, de videos. De hecho, aquí tenemos uno, el canal 99 de videos. Uh-huh. Que está nada más por sistema de cable. Es el canal 99. Pero hubo una ola así de que todo de Telehit salió también. O el canal 5 transmitía una o dos horas de videos. De puros videos. El canal 2, TNT, ¿te acuerdas también? TNT. Con nuestra primera dama. Primera dama fue conductora de un programa de. Era TNT, el canal. Era un programa de videos. Esta. Ya podemos decir la. Marta de Baile y. No. Era Gloria Calzada. Gloria Calzada y. ¿Y cómo se llama? La Paloma. Que ya no podemos. Ya, Angélica Val. No, qué chingada. Rivera. No, Angélica Rivera. Total, ya no es nada. Sí. Ya, pues sí, pinche. Nada más millonaria. Pues, total, ya se divorció también del vato este. Sí. Así que. Oye, el vato, míralo. Oye, vestido. El que lo pescaron vestido de, con una peluca, ¿lo vieron? No, sí. Ese no. Una peluca. Una película. Una peluca así, güera, para pasar esa persona. Se hace que este vato se está haciendo otra bestia, güey. Sí. Para poder salir a cenar. Románticamente con. Pero con peluca, güey. Se ve como transvesti, güey. Total, ya no nos pueden decir nada. Ya no es presidente, ya no es nada. Sí. Pues espero que no. Sí. Oríllese a la orilla. Oríllese a la orilla. Esos, sálganse a la orilla. Sí, ya sé. Ya, la verdad estaríamos mejor. Ah, no, no estamos, ¿va? No. Sí. ¿Sí estamos mejor? Sí. Bueno, ¿y luego? Ocasek y The Cars fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2018. Ah, sí, el año pasado. Por suerte. Pues qué bueno. Antes de que se muriera. Y si no mal recuerdo, les MTV y varias agrupaciones le hicieron un especial. Sí. Del año pasado. Creo tiene que fue. Muchas rolas muy buenas y dices que es productor de. Bueno, era, ya falleció. Sí, además fue productor de varios grupos, entre los que destacan Weezer. The Weezer, ¿sí? Sí, ¿sí lo ubicas? Nada Surf. No, no, ese no. Y No Doubt. No Doubt, güey, donde salió la Chiqui Baby. Chiqui Baby, esta. ¿Cómo se llama? Hombre, esta hombre que también. De No Doubt, nomás una o dos canciones me gusta. Y así más o menos. Sí, entraron pues con Calzador. Sí, más. Pero, pues, sí. Pero es un grupo muy, muy famoso. Sí. Muy bien, y Le Manuel pues va al concierto mañana, por eso no grabo, por eso estamos grabando hoy, porque mañana va, mira. ¿Ya sé cuál es o qué? Ahí va. ¿Ay? Ya me acordé de esas trompetas. Provócame. Ay, Jesús, pues, ya me vi, ¿eh? Agárrate. No. En aquel café. ¿Sabes que me gusta oír este tipo de conciertos, güey? A mí también. Dilo. No puedo. Puedes cantar este, mira, con tu chiquita mamá, mira. Es que son muy divertidos. Son muy entretenidos. Son muy entretenidos porque ves cómo la demás gente se. Desborda. Se desborda por. Pero enloquecidas por este tipo de artistas. No, pues es que la verdad, Chayanne tiene un pegue con las chiquitas mamás, güey, impresionante, güey. Porque, digo, sinceramente, Chayanne, si no es de nuestra edad, es un poquito más grande. No, tiene 50 y cacho, ¿eh? 50, ¿y el cacho más o menos cuántos eran? Como de 2 años. 52 años, creo. 52, algo así. Sí, es cincuentona que él, güey. Güey, ya quisiéramos nosotros, güey. Tener ese figurín. No, hombre, güey. La mitad de ese figurín, güey. ¿La mitad? ¿Con la mitad lo hacemos? El vato es tragaño, güey. Y bailar así, todo. Sí, y bailar como baila el vato. La verdad, bueno, baila si yo puedo. La verdad, el vato, mira, digo, no es por verdad que, digo, somos machos, ¿verdad? Podemos hablar como machos, güey. Como hombres, güey. Ok, a ver. El vato es guapo, güey. Sí, es guapo, compadre. Y tiene cuerpazo, güey. Sí, sí, de hecho, no, compadre. Definitivamente. Sí. Pero es de hombres. Como hombres. Como machos, güey. ¿Le daría un beso, compadre? Pero con los ojos abiertos. Como machos, güey. Digo, definitivamente. No, lo que me gusta de ese tipo de conciertos es el ganado. El ganado. El ganado, güey. Sí. ¿Pero el que va o el que trae él? El que va. El que va a ver a Chayanne. Sí. Fíjate que puede ser el mismo ganado el que trae, el que atrae Chayanne y el que atrae Alejandro Fernández. Pero es más escandaloso cuando van a ver a Chayanne. ¿Por qué? Lo que pasa es que Chayanne es más universal. O sea, como es popero. O sea, Alejandro Fernández tiene mucho arrastre, pero no deja de ser canciones rancheras, que a lo mejor a cierto público a lo mejor no es muy de su agrado. Y además, perdón, Alejandro Fernández se ha presentado en la arena. Sí. Sí. Y en Las Vegas y en Twitter, Chayanne también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero Chayanne no se presenta, por ejemplo, en el ¿cómo se llama? En el ¿cómo es? Tampoco. No. En la Expo y esas ondas. Sí. No. Ah, Chayanne. Chayanne va a la. ¿Cómo se llama? Al Palenque. Al Palenque. Ah, el baño de pueblo que les faltó y todo, me inician con Cars. Es que no sé cómo se dice en español el Palenque. Pero la Taco es que Palenque. Desde que vas en el estacionamiento dices, ay, chiquita mamá, discúlpeme. Digo, ¿para qué me llevan a esos eventos si saben cómo soy? Si ya saben cómo para que me invitan, entonces así. No, ¿qué no, observador? La verdad es discreto, ¿no? Así nomás sí. El ojo, así de repente. Oh. No, o el típico que le señalas a tu chiquita, oye, ¿viste cómo pusieron acá? Y las botas para los lados. Y luego, ahora que sí está bueno, mira qué padre se ve, ¿verdad? ¿Viste aquella pantalla? Que no lo escuche su chiquita. Por eso no voy. Algo similar no me llevan. Me pasó ahora que fui a ver a Jorge Cepeda. Saludos a mi estimado Jorge Vázquez. Un fastardo de Miami, que tuvimos la oportunidad de saludarlo. Entonces me invita al juego de Colombia-Brasil. Ay, qué bárbaro. Son de esas veces que dices, tengo que ir a un mundial a ver uno de Suecia, no sé, güey, Colombia, güey, o algo por el estilo. Oye, qué bárbaro. O sea, ¿para dónde voltearas? Era ganado US Choice. 100% Angus Beef. Angus Beef, güey. Oye, güey, ¿qué les dieron? ¿Qué comen? ¿Qué adivinan? Pues no sé. Sí, como que les dan otra cosa de comer, ¿verdad? Oye, imagínate uno así de Suecia, Inglaterra. Uy. Francia, Alemania. En fin. México. Ah. Sudáfrica. No. México tiene. Marruecos. Las que están tapadas. Sí, Arabia. Arabia. ¿Qué vas a ver? Oye, la verdad es que qué bueno. Y saludos a mi estimado Jorge y su chiquita May, que... Sí, de hecho, ¿Sí te preparó el cevichito? Un ceviche buenísimo. Una convivencia muy buena. Llegamos al tailgate 3 horas antes del partido. Se acabó el partido y nos quedamos 2 horas después del partido. Allá a la convivencia. En la convivencia y cevichito y tequila Don Julio 70 y unas... la cerveza está... Ah, la que no querías. Oye, buenísima. La modelo. Se acabó. La modelo especial se acabó. Discúlpame por no llevar. Pero pues me pescaste en curva. Oye, pero no querías modelo, güey. Oye, pero está bien rica, Sí está rica. Sí. No, sí está. Hay una modelo. ¿Cómo se llama? La especial. La modelo especial es muy... Sí está rica. Sí la está especial rica. Está rica. La que es en envase transparente, ¿no? Sí, es en envase. Porque está la negra modelo. Esa no la he probado, ¿verdad? Pero les... Bueno, sí la he probado, pero... No, en la Corona tampoco, o sea... No. Ya no, la Corona ya no es lo de antes. El sabor del que yo recuerdo, una coronita en la playa, era muy sabroso. Ahora ya no. Pues la modelo especial no está tan... Van a decir, ay, es que ustedes no salen de la Mecate Light. Pero es el verdulaje. Digo, la Mecate Light es la cerveza patrocinadora del... La Emanuel Fest. Es la única que va a haber. Es la única. Pobre Omar, señor. Bueno, que en el Oxxo. No, y la verdad, la chiquita mamá de Jorge se pega buenísima onda, güey. Bien acoplada y todo, toda madre. ¿Es de dónde? Es de Colombia. Precisamente por eso íbamos al juego. De Colombia. Va. ¿Y qué tal? ¿Qué, sí le gusta el podcast? Sí, también a ella, ¿eh? A los dos. Saludos. A los dos, bien. Sí, fíjate que el Jorge nos escucha desde hace muchos años. Desde que se reporta desde hace mucho tiempo. Porque es regio, pero está allá. No, se me hace que no es regio. Pues yo me acuerdo que nos decía, acá un regio es de Miami. Yo me acuerdo que nos decía hace mucho. Pregunté, pero según yo pregunté y me dijo que no era. Y luego estuvimos con él en su operación. Él es de Puebla, algo así, con Pix. O sea, es poblano. Se me hace que algo como el chile. Se, no, es que se me dijo, güey, pero pues después bueno, de la mano especial, pinche ardilla dejó de correr, güey, y ya dejó de grabar, ¿no? No, no, pues. Y lo que había grabado lo empezó a borrar, güey, todavía aparte, güey. Memoria, memoria llena, memoria llena. Empezó a correr para atrás, la pinche madre. Empezó a borrar lo último. Para grabar lo nuevo, borrar lo último. Pues, pues cuando escuche este episodio, que nos manda un mensajito ahí, aquí al chat de. Aclaratorio. De Chicharrón, pero al teléfono, pero oye, el teléfono hace mucho que no menciona. Sí. Que nos manden un mensaje y que nos diga de dónde. Yo creo 8184. No. Ya empezamos más. 8180744431. Nos pueden mandar un mensaje precisamente ahorita. Nos mandan un mensaje de audio. Nos encantaría que fuera de audio para poder escuchar sus lindísimas voces y poderlos escuchar bien. Ahorita ponemos estos dos mensajillos. Pero no sin antes, vamos, pues quiero dar la bienvenida a mi querido Confis Lemanue. ¿Qué onda? No habíamos dado la bienvenida. Querido el Compix. Oye, pues un gustazo estar con ustedes. ¿Un episodio más? Un episodio más, exactamente, en este podcast Express. Express. Salió 8 mayas. Es correcto. Y vamos a darle con todo a mi querido Bertoleje. Ya estamos al aire, vamos a continuar. Sí, porque ya en el control de audio, pero HD. Tenemos 20 minutos. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. No estás en tiempo. Ah, chingada. Oye, es que tiene muchas melosas este. Agárrate una lasa. Eso te digo. No, ese no es. ¿Eso está bueno? No, es. ¿Se echa ya? Sí. No. Ah, sí. O sea que eso es Lola. ¿La trailera? ¿La tejana? Featuring Prince Patrick. ¿La de la tiendita? Y fíjate, cantar, es que es cantar y bailar. Si cuando haces la fiesta en tu casa con karaoke, no bailas, nomás cantas. Y cantas del nabo. Aparte. Y terminas bien madreado. Y luego imagínate, cantar, bailar. Hay una película que sale Chayanne que me gusta mucho, la de Dance With Me. Sale una chiquita bien inocente, la verdad. No, pero mira, el compi quería escuchar esta vez. Con esto se va a aprender. No más. Come on everybody, come on everybody. ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es esa? Pues según es cuando yo estaba con chavos, ¿no? ¿Es la versión nueva o qué? El Compix no sabe. La remasterizada. No sé, güey. A ver, ¿qué pusiste? Mira. ¡Fiesta! ¡Ay! ¡Uy, venga, mi Cuauhtémoc Blanco! Grito de águila. ¡Oye! ¡Ah! ¡Chica, se va cayendo esa! Oye, ¿sí es una versión remasterizada, güey? No, o la versión nueva. Sí. La verdad está muy gloriosa la rola. A mí ya me gusta ya mucho. Ya cuando te empiezan a remasterizar las canciones, es que ya de plano si estás viejillo, güey. Millones de latinos con un solo abrazo. Ay. Y le pone el acento el HD. Un solo abrazo. Es que sí cantaba. Es que es puertorriqueño. Esa es la que estaba cantando Ochoa acá en San Antonio, en Nueva York. En San Antonio. Se la estaba pasando la y todo eso. Pinche viestón que traía. Uy, cuéntame de eso, güey. Ese brunch. No, pues a mí me contaron. Pasó? Yo no vi. Yo no fui. Uy. Ni me enteré. Y ya ves que los chismes de boca en boca pueden ser diferentes, güey. Yo digo que se portaron bien. Era un Starbucks donde estaban. Se salió un poquito de control. Bueno, dijeron, café. Dijeron ellos, y yo les creo, que fue en la tarde. Fue una tardeada. Un brunch. Ya estaban hasta el chongo. Pero fue una tardeada. Entonces, cuando es en la tarde, no hay pecado. Porque a las 8 tenían que estar ya en la cena de la concentración. Y ahí, estuvieron a las 8. Ahí. Ahora, ¿qué pasó con el futbolista que inocente que dijo: ¿saben qué, chavos? Váyanse ustedes al brunch. Uh-huh. Yo voy a ir a los outlets a comprar unos zapatitos para mi hija. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué? ¿Alguien se les ofrece algo? No, no, ¿sabes qué? Pues una manzana de chocolate de ahí del... De la isla. De la islita, güey. No sé, un sneaker, güey, a mí la chingada, ¿no? Total, ya se va el vato y la chingada. Empiezan las fotos acá. Y que le marque la chiquita mamá. ¿Dónde andas, cabrón? Amor, es en los outlets. Ajá. A ver, acabo de ver a la Yun. A Ochoa, güey. A Chicharito. Chicharito. No me digas que tú no, güey. Tú has de ser el que estás tomando el video, güey. La cámara, ¿verdad? Por unos la llevamos todos. Todo, los demás. Todo México. Por eso nos fue como nos fue contra Argentina, güey. Ah, sí. Nos metieron toda la chaira ahí. Yo creo que fue una cortina como los argentinos nos las mandaron, güey. Sí. Para desconcentrarnos, güey. No, pero ellas son mexicanas, güey. Pues como que ya no las mandaron, güey. Digo, ni están tan bonitas, ¿verdad? No. Guácala. Guácala. Han de ser vatos. Guácala de perro. Bájala fuchi, ¿o es la que traen de López Obrador? Bájala y fuchi. Bájala. Ay, güey, ya se acabó la boca. Y luego vieron las narcomantas que aparecieron después de que dijo bájala fuchi. No. Que, ¿no? Que decía, botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Guácala fuchi. Pues sí, guácala fuchi, güey. Y el zafos. Zafo. Y luego, no oigo, salir del palo, tengo orejas de pescado. Pues oye. Chingado. Ay, güey, su pinche. Ya pórtense bien, güey. ¿Qué les cuesta? Nada les cuesta. Por favor. Oye, la semana pasada estuvo en México esta actriz que vive en Francia, que está muy chiquita mamá. ¿Quién? Que es de Veracruz. ¿Quién? Salma. Hayek. Está promocionando una serie, ¿no? Sí, estuvo promocionando. ¿Ibas a decir Spat? Sí. No, está bien. Sí, ya me la platicaste. Oye, esa es otra que trae años, ¿eh? 50. ¿Qué acaba de cumplir? ¿Otra cincuentona? 53 años y viste la foto en vikingo, güey. Uy, ese traje de dos piezas celeste. No la he visto. No la he visto. Me compix. Oh, qué cosa. No me llegó. Fíjate que. No, sí. Si tuvieras 16 años, cabrona, ¿qué hubieras hecho? Si tuvieras 53, los de ella también lo mismo. ¿Le dedicas una? Una canción muy bonita que dice más o menos así. Te extrañamos. Oye, sí, está como la entrevista que le hicieron también a Salma Hayek, que le dijeron, oye, Fui yo. ¿Esa con Pix? ¿Esa? A ver, ¿cuál? Es... Ándale, esa. Que le dijeron, oye, estaban hablando no sé de qué marcas, y le dijeron, oye, pues la marca Gucci. Ya, pues, ¿no es tuya? Ah, del esposo. Sí, dijo, bueno, sí. Gucci, ándale, mira nomás. Es mala marca, es marca de su esposo. Sí, tiene mucha lana. Muchísima lana, güey. Y su empresa maneja muchas marcas muy, muy, muy fregonas de... Oye. De moda, güey. No, la no, supo tiene, hacer. Tiene demasiada lana ahorita. Qué bueno que la de Adnan sale de la película. Pero fíjate que ella se ve naturalona, ¿no? Es naturalona. Sí. Bueno, creo que se había puesto acá... No. Así son. Creo que no. Claro, no se puso. Creo que no. Son así naturalitas. Oh, claro, sí. Claro. Ahora, me imagino que con tanta lana, pues me imagino que te... Pues ahí, Te cuidas un poquito y te pones las mejores cremas. Ah, traes un puertazo ahí, a ver... Una resanada. Tienes su cocinero, o sea... Te cuidan. Haces yoga. Te hacen masajito, así, reductor. No haces corajes. Por eso dicen, no hay mujeres feas, hay mujeres pobres. Sí, yo me acuerdo cuando hizo su primera novela, no se veía tan guapetona como ahorita. Pues siempre ha tenido lo suyo, digamos. ¿Sí? Bueno, Teresa, entonces, dices tú. Teresa, ¿tú la viste? No, yo tampoco. ¿Tú? ¿Yo? No, no, No, sí, no escuché los Cars, güey. Menos. Entonces, esta mujerona estuvo promocionando una serie que lanzaron en Netflix que se llama Monarca. Monarca. Mexicana. Es. ¿O es? ¿No es mexicana? Bueno, está hecha en México y Guadalajara. Por las escenas que salen de las calles, de los hoteles. Creo que es producción americana. Con, bueno, lo que pasa es que ahí manejan. Salma tiene su casa productora en Estados Unidos. A lo mejor por eso dicen que es así de grande. Coproducción. Su casa. Productora. Entonces son 10 capítulos. Muy buenos. ¿Ya los viste? Ya los vi. Ay, God, toda, mucho. Toda ya la vi. Wow. ¿Cómo no? ¿Cuál es el ¿cómo drama? No a las cabañas. ¿Cómo? Yo también no había tenido tiempo, güey. Para ver la serie. De una familia que maneja la marca de tequila más famosa en México, que tiene aparte hoteles y que maneja aparte esto y que maneja el otro aquello. Y una constructora, ¿no? Y una constructora, entonces que es la lucha de poderes ahí entre los hermanos. Está buena, entonces la serie. Está muy buena. Tiene acción, matanza, drama, terror, traición, sexo. Animación, sí, se llevan ahí dos, tres animaciones que dices drogas y rock and roll. Medio pata, pero bueno. Sí. Pues habrá que verla. Sí, chéquenla, Monarca. Ay, la voy a ver. Sí, yo también dije, no le apuesto mucho, pero no, sí te engancha. Del tercer capítulo para arriba, dices. ¿Y el tercero para abajo? No, ahí puedes. Ahí, no. Entonces la empiezo a ver desde el tercero. No, dale oportunidad hasta el tercero. Si ya el tercero no te enganchó el cuarto, pues ya. Pero no, el tercero sí ya te engancha. Bueno, pues si son 10, pues ya lo terminas de ver, ¿no? Pues sí, ya. ¿No? Dale. Y al final sí está. ¿Cada capítulo qué es? ¿40, 50 minutos? Hey, se te van como agua. Se te van derechitos, sí. Sí. Ah, está bien. Quiero más. Órale. Hay que verlo. Órale. Oye. Es que tengo aquí enfrente la pantalla y que nos puso aquí producción, el monitor. Y estaban recordando aquí en TUDN a Mario Castillejos, que falleció en la madrugada de hoy de un paro cardíaco también, de un infarto. De un caro cardíaco, una lamentable noticia. Yo tuve la oportunidad, por ahí lo puse en Twitter, de trabajar con él. En el año 98, fue 98, 97, 98, ¿no? Algo así. Sí. Fueron esos dos años. De hecho, tú también estuviste dentro de más o menos de esa chamba. No conviví mucho con él, pero pues sí lo llegué a saludar. Pero sí. Yo sí tuve un par de años ahí que estuve trabajando mucho con estamos en el es estamos del 59. En sí, está 60 chavo, años. Wey. Acababa de cumplir hace una semana 60 el sábado, años. El sábado cumplió 60. 60 años. O sea, muy, muy joven. Al parecer fue un infarto fulminante, güey, porque pues ahora sí que no hubo ni chance de llevarlo a ningún lado, aparentemente. El tiempo que conviví con él, porque fueron un par de años ahí de mucha convivencia, digo, un tipo. Así como lo veías en la televisión, así hablaba. O sea, no había poses, no había. No. Él no tenía pelos en la lengua. Había mucha gente que no le caía bien. Había otra gente que sí. Porque él hablaba y le valía que se llevara de encuentro a quien sea. Pero sí era una persona muy leal. O sea, el vato sí era. Pues una persona íntegra. Es lo que he escuchado durante todo el día de ex compañeros de él, que se expresan con esa línea de que siempre fue muy buena persona, muy buen amigo. Cuando tenía su carácter y cuando estaba en un carácter así medio, no sé si andaba de malas o algo, pues sí era así como que no, ahorita Mario anda medio. Entonces, pues yo no me acercaba mucho. La verdad es que era una estación de radio aquí en Monterrey que hablaba de deportes y tenía sus espacios musicales. Yo estaba en el área musical y ellos, él junto con Augusto Trigos, Tito Manríquez, que está en ESPN, Paco González, que estuvo en TV Azteca y ahora está creo que en, bueno, no sé dónde está. comandados por Tito Leiva. Tito Leiva, y estaba el Perro Bermúdez también, o sea, era la barra deportiva, y nosotros éramos con Luli Garza, con esta... se me fue el nombre. Entonces era una estación de radio que teníamos el área musical, que éramos nosotros, y toda la barra deportiva, que es mucha de esa raza está en Televisa, en ESPN, en TV Azteca. Entonces conviví mucho tiempo con él, y pues lamentable, la verdad, la noticia... me sacó mucho de onda, porque hoy en la mañana estaba checando ahí las redes y salió que había fallecido. Bueno, pues lamentable, y pues un abrazo a toda su familia, que pues se la han estado pasando bastante mal, ¿no? O sea, pues Mario Castillo, si ya hubieras tenido alguna señal o algo, pues ya te empiezas a cuidar. Sí, pero para qué esperarse, pero bueno, pues es donde te das cuenta que cuando se te va la vida así tan rápido, la verdad, es cuando dices tú, chinga, debo de pasármela bien, güey. O sea, hay que disfrutar. Definitivamente. Hay que disfrutar hasta el último momento. Habrá momentos en los que no tienes ni por qué pasarla bien, pero pero al menos teniendo vida, güey, ya es ganancia. Sí, sí, sí. Entonces, hay que disfrutar cada momento. Porque se te va en un segundo. Los Entonces, problemas no son problema. El problema no es problema, dijo Arjona una vez. Ya cuando estás enfermo o algo y cosas, ahí sí se pone buena la cosa, pero mientras no, que lo demás no te perturbe, güey. Es correcto. Bueno, también falleció este artista, otro de los primeros pandemia, stand-ups, comedy central. No. ¿Se acuerdan de Flavio? Me acuerdo de Flavio César. Flavio era un monito chiquito. No era el Flavio, no se llamaba Flavio. Está bueno. Sí, se llamaba Flavio, ¿no? Es que, bueno, era un comediante, digamos, pero más de los 80s, güey. Y luego ya... Sí, Flavio, güey. Sí, sí, ¿te acuerdas de Flavio? Se murió, güey. No, estoy tratando de acordarme de... Que hacía mucho de... Chiflaba así. Sí, hacía mucho de... Y hacía hasta doblaje y todo, pero... Ya el último, ya como que ya no se sabía de... Bueno, que se murió también. Ya, qué mala onda. Madre santa, hombre. Sí. ¿De qué? No sé, ahí sí. Nomás sé que falleció. Pero tú di también. Pues de seguro haber sido. ¿Qué te gusta? ¿Un infarto? Un caro mercado. Un caro mercado. Un caro pardíaco. Un caro pardíaco. Y ahorita, mis Tigres, a las 9:30, la final de la Super Mega Master importante. ¡Ay, Liga, la League's Cup! Super importante, güey. Obviamente. Se va a parar el país porque se define el campeón de la. El primer campeón de la League's Cup. ¿Por qué me hacen ese cagar? Se burlan de mí, güey. Y van con el campeón de subcampeones, güey. Pues ya la tienen bien fáciles, güey. Sí, no. No hay que descuidar al Cruz Azul porque trae a nuestro ex portero Robert Dancy Boldy de técnico ahora. No, ay, ¿y el técnico de porteros es el Conejo Pérez? El Conejo Pérez. Oye, sí, sigue dando brincos ese. Que también fue ex portero de Tigres, güey. ¿Ya ni Vox Bonic? ¿Cuántos años tiene el Conejo Pérez? Ahí 43, güey. Nah, no, sí, de mi edad. No. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 43 años. Se acaba de retirar del fútbol. Sí, pero ya bien viejo también. Pues 43, ¿qué te gusta? 44. De hecho, ya está cachirul para ser portero. Pues está bien chavo. Está jovenzuelo. Está bien chavo, es un bebé. ¿Portero de Tigres también en algún momento? Ah, ¿verdad? Sí, gol y portero de Tigres también. Muy bien. ¿Y entonces le vas al Cruz Azul? Le voy a Tigres, pues como que se te pasa. Pues tienes a 12 jugadores. No, dirigiendo. Pero mira, la verdad, la League's Cup es un torneo que ahí se van de compras se sacaron de la manga. Y por chocolate, de chocolate. La intención es buena. Es un torneo de los dos países, de las dos ligas, y se lo sacaron de la manga. Porque lo quieren hacer ya. Por ser el primero, todo el mundo diga, ni vale, ¿no? Y está bien, estoy de acuerdo. No, sí, vale, no vale. Si gana, como que ya no vale. Si pierde, también no vale. No importa. Pero lo quieren hacer ya más. Tiene que agarrar peso. Sí, apenas. Entonces. Es la primera. Que se dispute el primer campeonato, pues ya tienes un. Puro negocio, compi. Sí. Los juegos en Estados Unidos, donde se llenan los estadios. En Las Vegas. Donde se llenan los estadios, boletos de $200 sin problemas, güey. ¿Cuánto gana cada jugador por ir a...? Y luego van a salir del partido, se van a ir al casino, güey. Van a llegar Ochoa, Chicharito. ¡Ah, qué bien! ¡Copetas! Te vine a ver. Jugaste muy bien, cabrón. Guiñac, sácate las francesas, güey. Las papas. Oye, el HD, el Emanuel y el Verdolaga ya llegaron, ¿no sabes? No pudieron venir, están grabando, güey, pero... dijeron que la próxima venía, ¿no? Sí, al Starbucks. No, a la tardeada. Muy bien. ¿Escuchamos el mensajito que nos mandaron el 5 de septiembre pasado? Dale, compix. Vamos a ver qué nos dijeron, así no es una mentada. ¿Cómo están, banda? Aquí Jorge Cepeda desde Miami. Ah, mira, es Jorge. Bueno, nada más parando oreja y escuchándolos. Y bueno, hablando de del ¿cómo dicen? Del séptimo arte. Fui a ver la película Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Es uno de mis directores que más sigo. So, no sé si ustedes la vieron. Una película que está para mi gusto, pues es uno está a la expectativa de ver qué es lo que va a ser, un poco como hablamos el episodio antepasado. Es correcto. Si siguen las películas de Quentin Tarantino, pero pues él dice que va a ser nada más este su penúltimo film y después se va a retirar. El que hizo Kill Bill, Jackie Brown, también está ambientada en los 70, el cuidado que tienen en todos los detalles, pues es muy bueno, ¿no? Y bueno, también pasa pues hace un homenaje así como que a Sharon Tate. Por eso se ve así, no sé si ya la vieron, pero pues es la güera esa que como que va al cine y no hace nada y se ríe. Bueno, a ella la mataron Charles Manson y los hippies esos. Sí, sí. So es como una remembranza, por eso es que se hace en 1969. Es muy interesante si le sabes a la historia. Y pues es pues la ficción, ¿no? De hacer que a ella la matan embarazada. Y Sharon Tate. Como 42 puñaladas le pusieron. So es como que está en la película, hace vivir, pero... por eso la muchacha como que no hace mucho. Sí. Pero la película, no sé si la vieron. Sí. O si no la van a pasar allá o la pasaron. A ver qué les parece para los que la hayan visto. Y bueno, eso es eso era todo. Un saludo para todos. Y pues aquí siguiendo con la oreja parada. Saludos. Saludos, oreja parada. Saludos, Jorge. Hablamos del episodio antepasado, creo, de la película. Okay. Que es el personaje que hace Margot Robbie, la güera, Sharon Tate. Y la verdad, sale en la película, pero si la quitas, ni no pasa nada. Pero sí, es una especie de homenaje de que sale ella. Y no. En la vida real la matan Charles Manson con ese clan que tenía de los de Manson Family. Unos hippies ahí que se volvieron locos, la mataron de puñaladas y todo, está embarazada. No mames. Pero en la película respetan mucho eso, o sea, no pasa nada de eso. Pasan que hay unos hippies que quieren matar al vecino de ella. O sea, entonces, como que respetó ahí Tarantino un poquito esa. Qué bueno, porque se nos da fácil. Pero Tarantino tiene un chorro de sangre. Sí, le encanta la sangre. Le encanta. Una película que viene también es esta, con esta chiquita mamá de Puerto Rico. De Puerto Rico. De lo que tiene una. ¿Quién? ¿Qué estás poniendo, güey? No, es que quiero poner el de Flavio. Ah, ponlo. Que cantó lo de Cri Cri. Él hizo la canción de Cri Cri. Bueno, ahorita me acuerdo del nombre. Mira, fue el que falleció. Ok. ¿Se acuerdan de Cri Cri? No, bueno, buenísima canción, güey. Qué letra tan profunda, güey. Y se ve que canta él muy padre, ¿no? Ahí va. Un chinito estampado en un gran jarrón. Bueno, muy bien, es Flavio. Ahí está. Es que nos hizo el comentario Horacio Medina de Australia, aquí en el chat de Mixler, que es él grabó un disco de canciones de Cri Cri y está en YouTube, ya lo encontramos. Gracias. Él fue el que falleció. Ah, ok. Muy bien. Ex esposa de Marc Anthony. ¿Cómo se llama? Chiquita mamá. No me acuerdo. Es que Marc Anthony no, pues no va a dejar algo así, ¿no? Pues digo, sí, dejó. No, sí, no, ah, sí, está. Sí, Jennifer sí, López. Más bien, no va, Jennifer escoger, López. No va a escoger algo mal. Bueno. Pues Jennifer López va a sacar una nueva película. Pero ya no es de Puerto Rico, güey. Sí. No, va es del Bronx. De, bueno, de papás latinos. De Puerto Rico. A lo mejor los abuelos. Las raíces, ¿no? Las raíces son de Puerto Rico. Son latinas. Sí, bueno. ¿Latina? De Puerto Rico. Es una tina de Puerto Rico. Jennifer Aniston. Ah, no. Aniston. López. ¿A Jennifer Aniston o Jennifer López? ¿Por cuál? Uf. Depende para qué. Y... Para ir al súper. Son de la edad, ¿no? Son de la edad, no, man. Pues, a ver, la de lunes a viernes y la del viernes a domingo. Vas a ir al súper. ¿A quién escoges? Jennifer Aniston. Ok. Vas a ir al parque. ¿De quién escoges? Jennifer Aniston. ¿Vas a ver a los Tigres? ¿A un juego de los Tigres? Ah. ¿Por qué la cara? No sé, güey. Pues a lo mejor Jennifer López. Sí, pues para que sea. Para la rechifla. Morenita, sí, pues para llevarla. Para pa salir en la tele, güey. Para salir. Llevas una güerita a ese juego, pues no, güey, no va. Lo combina. No, y para salir en la pantalla de la... De la... Ay, güey, perdón. Bueno. Ah, saludos a todos los fans Tigres. A todo el albañilería. ¿De la América? Nah. ¿Qué? Ah, la América, bueno, sí llevas a... Hostler. Hostler viene, creo que es una película que viene y que está promocionando esta Jennifer. Ah, sí. López. Jennifer López. Se ve buena. Jennifer. Y la película. Las dos. Janiston también. Pero ella no sale en esa película. Habrá que buscarla. Sí, vi los cortos, los largos. Se ve bien esa película. Perdón. No, está bien. Ah. Ya ves que tenemos fansardos como el Larry. Que a cada rato nos dice que nosotros decimos las cosas mal en provincia. Nos dice, es que los de provincia, mis amigos de provincia, y no es que... Bueno, es que veía mucho Chabelo, güey. Con eso se quedó, ¿verdad? De que todo, sí, todo fuera de... De la Ciudad de México es provincia. Sí, sí, no, y es verdad. A ver, señor Aguilera. ¿Qué llamada tenemos de provincia? Mira, Toño. Ah, no. Es... en homenaje a Mario Castillejos. Bueno, resulta ser que encontré una página que dice eso, que es las 21 cosas que los regios dicen mal, pero que nos hacen reír y por eso los amamos. Ah, órale. Bertas. Vamos a ver si es cierto. Échale a Larry. Que a ver si las adivino. Que si... Vamos a ver si lo que dice esta página y nosotros que somos regios... Bueno, yo y ustedes también que son regios también. No. No. No. No. Bueno, ustedes son regios por... Bueno, tú sí eres súper regio, compex. No. ¿No mandaste hasta allá? No a Jua. No, arre no. Arre. Arre no. Claro que tienes, no, cabrito. Tú tienes que 25 años aquí. 27. Para ahí. A ver, si yo tengo 30... Nah. Bueno, ahí va. Ya tengo mucho tiempo. El número uno, dice aquí que a la Fanta o al refresco Fanta le decimos la coca de naranja. Sí. ¿Está bien? Sí. Está erróneo, pero sí lo dicen así. Sí, sí, sí, sí. Decimos, dame una coca de naranja. Yo no sé. Yo siempre pido Fanta. Bueno, pedía Fanta, ¿va? O coca de manzana. Una coca de manzana. Es así. La joya de manzana. Le dicen coca de manzana. Sí. Quiero una coca de manzana. O sea, ok, sí, a lo mejor sí. Sí, es entendible aquí. Aquí en Monterrey pides una coca de manzana. De sabor. De naranja, es un refresco. Una Fanta. Una coca de sabor. Okay. Muy bien. A los esquites les decimos elote en vaso. Sí. Sí. Dame un elote en vaso. ¿El elote en vaso está mal dicho? Deben ser esquites. Es que el elote en vaso es un vaso con un elote adentro. Y el esquite, pues es el grano del elote. Pero el esquite está preparado es diferente al elote. El esquite trae unas hojas de no sé qué, de no sé cuánto, que ahorita checamos si quieren, aquí en el tumbaburros. Pero tú que tienes estas dos, esta dualidad de Chilango Regio. Son distintos. Son distintos. Sí, el elote. Entonces, el elote en vaso está bien y el esquite también está bien. Uh-huh. Ahí está mal. Bueno. Tampoco sí. Dice aquí que. Checamos el... cómo se prepara el esquite. A ver, sí. A ver, tampoco es diferente. Sí. Yo ni sabía que era el esquite. Esquite. Pues un elote en vaso. Pero no aquí, güey. Pero no aquí. Da. Si vas a México, no lo pidas, pides esquite, güey. Sí, o sea, dame un esquite. Así se pide. Dame unos esquites. Okay. Sí, dame dos esquites. Dos esquites, en dos plural. Dos esquites, sí. Okay. Dice aquí la palabra esquite proviene del náhuatl esquidl. Pues es que es en náhuatl, pues ahí hablan de ese idioma aquí, ¿no? Que significa tostar, aunque normalmente se trata de granos de maíz hervidos con agua, sal y epazote. Ah, el epazote. Pues aquí no le ponemos epazote, por eso es elote en vaso. Exactamente. Exacto. Y aquí le agregan aparte queso amarillo, mayonesa, crema y chile. Limón. Del que pica y del que no pica. Ya les quiten. Limón. Ya les quiten, nada más le agregas limón y chile. Chile en polvo. No mezcles y como. Hay algunos paladares que le pueden meter mayonesa, pero. Ya no. Es el elote en vaso. Ah, sí. Ya se convierte en el elote en vaso. Pero la diferencia es el epazote. Ok. Número 3. Pupitre. Aquí le decimos mesabanco. ¿No? Aquí le decimos pupitre también. Sí, sí, sí, sí. Oye, pues acomoden los pupitres, nos decía la maestra. Sí. No decían acomoden los mesabancos. O sea, está mal aquí este rey. Pero de repente sí les decían banco, ¿no? No mesabanco. O los bancos. Los bancos. Los bancos, a lo mejor, pero no mesabanco. Pero no es un banco. Es un pupitre. Bueno, una banca. Ay, no, pues es un banco para sentarte. Pues sí. Ah, más o menos. Sí. No está sí. Tan bien. O sea. Pero nada como en Regio, no, güey. Ay, Simón. Número 4, persona desnuda. Nosotros le decimos persona empelotada. En pelotas. En pelotas. En pelotas. Sí. En pelotas, sí, pero no empelotada. No, no es empelotada. Porque empelotada es que está toda. Llena de pelotas. Echa bolas. No, empelotada dices, ay, es que estás bien empelotada por el vato. Sí, está enamorada. Ah, sí, estás así toda. Empelotada es enamorada. Empelotada es enamorada, una cosa así. Sí. O te empelotaste por la vieja. Sí. Te clavaste. Te clavaste. Sí. Pero, no, es en pelotas, pues sí. Un vato en pelotas. ¿Por qué es en pelotas cuando? Pues porque están las pelotas de fuera. Las canicotas. Sí, las pelotas de mujeres y hombres. O sea, todas las pelotas. Todas las pelotas de fuera. Estás en pelotas. Ahora sí, bien regio. Yo nací en pelotas. Todos nacimos en pelotas. Pero no estamos empelotados. Yo di el grito en pelotas. En pelotas. Estaba solo en la casa. Y dijiste, me voy a empelotar. Sí. Ah, no. No, ese es diferente. Me voy a poner en pelotas. Me voy a poner en pelotas. Voy a caminar por toda la casa en pelotas. Y no voy a dar calor porque estoy en pelotas. Dejé la tapa del baño abierta. Nadie me decía nada. Nada. Me sentaba en la taza y con la puerta abierta y nadie me decía nada. Uh-huh. Oye, qué rico es ir al baño cuando no hay nadie en la casa y con la puerta abierta. Claro, güey. Hace un pinche calorón. Y así se orea el olor, ¿no? O sea, se difuma. Sí. Muy bien. El número 4, a la camioneta le decimos troca. Sí. Es correcto. Casi toda la franja fronteriza le llama troca a las camionetas, a las pick-up. A las pick-up. Digo, es que nosotros estamos acá cerquita de Estados Unidos, que es truck. ¿Ok? O sea, truck. No tenemos la culpa que ustedes. Pero fíjate que estamos mal también en eso, güey. Digo, ahí reconozco que nosotros estamos mal. Porque el truck en Estados Unidos es el camión. Sí. Y nosotras son pick-up. La pick-up. Y nosotros le llamamos trucka. La truck. Y entonces cuando viene el. Ahora, ese es el bus. Ahí viene el truck. Pues camión, ¿no? Aquí, el truck es como el trailer. Sí. El trailer. Y allá el trailer, la trailer, es el remolque. La trailer, oye, la trailer. Aquí, la verdad, estamos mal. Sí le decimos troca y estamos mal. Ok, lo reconozco. Va. Sí. Es pick up. O sea, con camioneta. Más que la camioneta. A la camioneta también se les llama la sub. Sí. Así que bueno, ya se les llama mamá móviles o mamá. No, esas son las minivans. Sí. No, yo digo una Explorer, una EcoSport. También esas son Highlander. Esas son camionetas. Esas son camionetas. A esas no le decimos trocas, güey. No. Le decimos camioneta. Entonces, cuando dices camioneta. Es una pick-up. Es una pick-up. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ok. Eso tiene algo que ver ahí. Sí, bueno. Pero punto para Ciudad de México. Más o menos. Todos supuestamente son puntos para la Ciudad de México, pero bueno. No, pero es el primero que logró. El número 6 dice que al loco le decimos que está chisqueado. Sí. ¿Está chisqueado? Día madres. ¿Eh? Y día madre. Día madre. Madre. No decimos de amado, no, es día madre. Está bien chisqueado el vato. Sí. Día madre. Pero chisqueado no es tanto loco. O sea, es loquillo. Es como que se le cae la cabra. Se le van las cabras. Se le van las cabras de vez en cuando. Sí. O sea, está chisqueado este vato, ni le das caso. O sea, bueno, más o menos. Es como que se apendeja poquito. Sin llegar a apendejarse mucho. O sea, sin estar loco. Así se dice allá. Y acá lo dices con animalitos. ¿Por qué? Porque allá en Ciudad de México está medio pendejo. Medio pendejo. Y aquí se le van medio las cabras al monte. Ah, bueno, pues es que aquí están las cabras todavía, güey. Aquí están las cabras. Se oye más bonito. Aquí el rey del cabrito. Se te van las cabras que estás pendejo, estás güey. Es más ofensivo. En cambio, se le va la cabra. O se le cae la cabra, como dijeron en el video aquel. No, se me cae la cabra. Y chisqueado se oye bonito, ¿no? Chisqueado. Pues, de cariño, ¿no? Como que haces esto. Ahí viene el chisquis. La chisquis. Oye, pero es que estaba diciendo, no le hagas caso, está medio chisqueado. Güey. Sí. No, está loco o loca. Oye, la chisquis se me aventó. Es que está chisquis, sí, es que está chisqueada, me ha usado. Entonces, bueno, sí, no tanto loco, sino chisqueado lo usamos para otras cosas, ¿ok? Chisquis está bonito. Pero, está bonito, sí, padre. Número 7, a la goma. Dime. Se le decimos borrador. Sí. Sí, claro. Pero, ¿qué está mejor dicho? ¿El borrador porque se usa para borrar? Ajá. ¿O la goma? ¿El borrador? Pues está mejor dicho borrador, ¿no? Okay. Digo, creo yo. O sea, ¿para qué usas el borrador? Pues para borrar. ¿Y la goma? Pues para borrar. Más, está mejor borrador, ¿no? Y puedes confundir con goma de pegar. La goma, exacto. ¿Eh? ¿Qué te pones en el pelo? ¿Qué? La goma. La goma, la ¿no? Goma. Entonces está mejor dicho, en lugar de goma. La pegatina. La pegatina. ¿Qué está mejor dicho, goma o borrador? Borrador. Borrador, porque eso es para borrar, ¿no? Pues claro. Yo siempre uso. Punto para Monterrey, por favor. Punto para Monterrey. Goma, no. Vete a la goma. Esa es otra cosa. Goma, son. La pásame una gomita. Una goma, exactamente. Un pandita. Pandita. O vete a la goma. O sácate la goma. Nada, ese no. Sí. Sí, más o menos. También aplica. Bueno, punto para Monterrey. ¿Cómo 8. Va el marcador, por favor? Ya no sé ni cómo va. ¿Eres el árbitro que ayuda al América o...? Ay, dámale. Las noticias falsas que ponen termen. Fake news. Así como Ochoa y Chicharito. Oye, en chance, acá le decimos chanza. Dame chanza. ¿Sí? Pero sí. Chance, pero es que estamos mal ahí los dos. No hay ni chance. Porque ni chance viene de... Chance. A ver, chance viene de chance. Uh-huh. Oportunidad, give me a chance en Estados Unidos. Y nosotros decimos chanza, pues está mal dicho los dos, debemos decir una oportunidad. O sea, estamos mal. Dame chance. Pues sí. Pues los dos están mal. Sí. Hay ninguno de los dos, ¿estamos de acuerdo? Pues, pero siguen con madre. Dame chance, güey. Sí, güey. No sé, maestro, dime chance. Oficial. Dame chance. Oficial. Maestra. Dame chance, maestro. Dame chance ahí por el dinero, güey. Dame tantita. Una chancita. Sí. Bueno. Ya es cariñoso. Ya es más. Es una más chiquita. Bueno, vamos a la pausa de los dos minutos. Marcador. Oye, marcador. No, no lo sabemos. Es que, ¿en qué pregunta vas? La 9. Apenas voy a hacer la 9. 8 para los regios. Solo para la Ciudad de México. El número 9. 6. Dicen top. Le decimos bordos a los topes. Sí. Eso está mal. Sí, ahí sí estamos mal. No es bordo. Es un tope. Pero no te topas. Toparse es te topas y hasta llegaste. Ah, ¿verdad? Pero tampoco es un bordo. No, bordo, no, bordo? No, no sé de dónde lo sacamos, güey, pues, la verdad. Pues bordo es un... Pues, un ¿cómo? Como un bordo, güey. ¿Y cómo? ¿Y qué es un bordo? ¿Cuál es, qué significado? La inversa de un bache. Para mí el bordo es el parejo. Y los topes son las bollitas. Ah, ya valió mal. Ya salió más difícil. Cuando vayas con él, ¿cómo le vas a decir? Aguas, hay un... ya lo pasaste. No, míralo, ¿ves? Ahí viene otro. Es que cuando vas, te estás incorporando, hay uno que ponen de repente topes para que no te cruces de carriles donde no debes o cosas por el estilo. O sea, no ponen bordos. Las bollitas amarillas. Las bollitas amarillas para mí son los topes. Para mí el tope es el que ponen en los estacionamientos para que ahí tope el carro. En el Oxxo o así, de que llegas y ahí topa. También. Por eso se llama tope. También. Para mí esos son los topes. Cejas topadoras. Que son las que topan. Ahí estamos. Ahí está. Esa sería una ceja. Las cejas topadoras. No, parecen un par de cejas y el carro llega y topa ahí. Exactamente. Ese es un tope. Yo digo que estamos mal nosotros y estamos mal los demás. Ok, empate para las dos partes. Número 10. Al helado le decimos nieve. Ya. Ok. Un helado, una nieve. O sea, por las dos están mal. Lo que pasa es que lo que yo... Alguien me dijo que allá en México... Bueno, en el Estado de México... Porque hay Estado de México. Bueno, está bien. Ciudad de México. Ciudad de México. Okay. Estado de México, Ciudad de México, lo que quieran. A la... Le dicen helado... Al de agua. Al de agua. Hey. Pues, si es así, está bien. Porque el helado es hielo. Y la nieve es la de leche. La que es de leche. Porque parece, tiene textura de la nieve que cae. Ahí estamos bien. Nosotros le decimos nieve a todo. Ese es el problema. Al raspado. Al raspado no. Al raspado le decimos yuki. Eso está feo. Pero a la nieve, ¿es nieve de agua o nieve de leche? Uh-huh. Ahí sí creo que estamos mal. Pero si en la Ciudad de México, en el Estado de México, donde sea, si tienen diferenciado eso, mis respetos, así debe de ser, creo yo. Si todo es helado, también está el mal. Pero si todo es helado, está mal. El helado es de agua. La nieve es de leche. Pues correcto. Yo creo que no lo tienen diferenciado. Una nieve de naranja. Como la coca, ¿no? Un helado de fresa. El zabalito, allá se conoce como un... Bolillo. Bollo. Bollito. No, el zabalito es el que viene en bolsa y es hielo. Bollo. ¿Bollo? No. No. Trae otro nombre. Ahorita nos dice la... Ahorita sí. Ok. Sí, es que sabes que es el zabalito. El número 11. El ventilador le decimos abanico. Sí. ¿Y por qué no es abanico? Echa aire. Yo creo que ahí es punto para ellos. ¿El abanico qué es? El de que se usa con la mano. El que se usa con la mano, ¿no? Debe ser. Y el ventilador, pues, es el que tiene las aspas, ¿no? Sí. La verdad, sí. Ahora, el número 12, el que siempre decimos. Clima. Aire acondicionado, nosotros decimos clima. Perdón. Ya será por flojera y ya decimos... Pues es punto para... Para ellos, está mal dicho. Sí, está mal dicho. Es por comodidad. Pero sí, le decimos clima más. Prende el clima. Pero nos entendemos, ¿no? Prende el clima. No sé. Es más, si vienes por primera vez, vas a decir clima. Sí. Con el pinche calor que hace. Calor, güey. Préndete el clima, güey. Vale, no, somos tan codos, güey. No es aire acondicionado. Porque ya nos dan huevas y decir aire acondicionado. No. Número 13. A los folders le decimos legajos. ¿No se les dice legajos? No. ¿Folder? Está mal dicho folder. ¿El folder es en inglés? Sí, viene de... Legajo es en español. ¿Quién dijo? Pues dice aquí que es... Legajo. El legajo es... O sea, el folder... ¿La traducción de folder sería legajo? Es un legajo. Busca el legajo en la diccionario y te dice... este, que es un folder en inglés. Es folder en español. Ahí va, vamos a poner el traductor aquí de teléfono. Ahí va. No, pues traductor se va a poner folder. ¿En inglés? Folder. No, en inglés sería file, ¿no? No. File es archivo. Ok, folder. Folder. Te lo va a traducir como... folder. Es carpeta. Ah, cabrón. A ver, pero ponle, sí, otro, carpeta, ponle otras. A ver, ahora ponle legajo. Ponle al revés, traducción, sí. La traducción al revés. Ponle legajo. Ni siquiera va a decir cómo. File. File. File. Pero file. Ya la cagamos. No, está mal Google. Edita el podcast, güey. Ya la regué bien machín. Sí. El punto 13. Va. Es carpeta. Es carpeta. A ver, legajo. Legajo es el que estaban haciendo los del TLI allá. En allá en Nueva York. Era un legajo bien chido. Conjunto. Burro. Conjunto de papeles archivados. ¿No es lo mismo? No, no. Porque estamos hablando del dónde los archivas. A ver, hay que ser justos, HD. Hay que darles el punto. También. Bueno. Carpeta. Pero folder tampoco es. Utensilio para guardar o transportar papeles. Es correcto. Ahí está. Ok, carpeta. Estamos mal los dos. Exacto. Ya. Ok, empate. Empate, va. Sí, estamos mal. Nosotros legajos y ustedes folders es lo mismo. Estamos mal. Aquí hay un error gravisísimo de esta página. De esta página se llama el Deforma. El Deforma es el Deforma. Ah, sí, va. El número 14. Y es de Ciudad de México también, está mal. Vulcanizadora le decimos desponchadero. ¿Qué es eso? Le decimos, es más, le decimos la vulca. De cariño. De cariño. Sí. ¿Para dónde vas? A la vulca. Acompáñame a la vulca. Es que está bien cabrón que escriban en pinche letrero, en un pedacito, vulcanizadora. No, por vulca y entendemos. Y con K. ¿Para qué? Para salir en Estados Unidos. Y ahí sobre las torres hay una vulcanizadora que donde está la tina con agua. Así, enfrente hay un letrero. Computadora, detector de ponchaduras. Es que tiene su... la pinche tecnología que manejan las vulcas, sí. Ah, perdón, es que ando así con malo de la garganta. Número 15, hacerse loco. Aquí le decimos sordear. Sí, no te sordees. No te sordees, te estás sordeando, güey. ¿Y pero eso está mal? No está mal. Está bien dicho. Sí. Es más, hacerse loco es así como que... Exacto. Eso es hacerse loco. Sordearse es diferente. Sordearse es no hacer caso. No, sí. Sí, porque te haces el sordo. Por eso te sordeas. O como cuando uno se sordea para grabar el podcast. Sí. Hay otros que se sordean. O se hacen locos. O terminaron locos de tanto sordearse. No. Punto para acá. Se sordearon tanto que ya no vienen. Se quedaron... sordos. Locos. Y locos. Y chisqueados. Se dice sordear porque te haces el sordo y no haces caso. Y salieron del closet. Y salieron. Hicieron locos. Todos los que ya no vienen. Número 16. Plátanos congelados con chocolate. Aquí le decíamos chocobananas. ¿Qué es eso, güey? Yo no. Nunca no. He comido una cosa de eso. Es banana split. Es más, ni existen, güey. Acá eso es más. Chocobananas. Nada. Eso no. No existe, güey. Nada. A la quesadilla sin queso le decimos taco. Pues es que no tiene queso. Pues es que es un taco. Es un taco con lo que quieras. Un guiso es un taco. Con lo que quieras. Entonces, ¿cómo le dicen entonces el taco allá en la Ciudad de México? Al taco, ¿cómo le dicen? Quesadilla y taco. O sea, al es que el taco es de carne. O de trompo y ya. Nada más. Ya todo lo demás es quesadilla. O sea, ¿no? si trae chicharrón, no, allá es quesadilla. Allá me decía Larry que es diferente el tipo de tortilla con el que haces las quesadillas o con el que haces el taco. Es diferente tipo de... O sea, la quesadilla es alargada, ¿no? Algo así. Pues la tortilla es diferente. Bueno, fue lo que me decía Larry, güey. Que, no, pues, que la estacionabas diferente. ¿Cuántas llevaba Larry en ese momento? Aunque también ya se me olvidó mucho. Pinche día, pues yo también ya, otra también. Vez para atrás. Entonces, ah, no. ¿Cómo se llamaba la amiga de Larry? Esta que le decimos Cloralex. Y que le dice mamá. Que le grita mamá. No, pues entonces me dice que la tortilla en sí es la diferente, va. Pero entonces, ¿por qué le dicen quesadilla? Pues porque está bien, güey. Para ahorrarse también. O sea, es bien fácil. No tiene queso, es un taco. Definitivamente. Nada más. Taco de huitlacoche. Taco de chicharrón. De tinga. De cebrada. De papa con chorizo. De pastor. De frijoles con queso. Las únicas variantes es... Si es queso con trompo, ya es gringa, ¿eh? Si sí, es queso con carne, ya es pirata. Y si lleva los dos, es campechana. ¡A la chica! De Maiseduque. Para que sepan. Sí. Muy bien, ahí está. No es quesadilla mixta, ni que... No. Campechana. Quesadilla campechana. No, tampoco. Se convierte, güey. Sí. Con carne es pirata. Exacto. Queso y carne es pirata. La fusión. No es quesadilla de carne asada, no, es pirata. Y el pirata puede ser de cirlón, de arrachera. El pirata soy yo. El pirata. Puede ser Chayán. Tu querido ladrón de amor. Puede ser pirata del Caribe. También. Tú. Besosa. Dame un beso. Número 18. Al raspado le decimos trolebús. No. Le decimos yuki. O trole. Bueno, el trole es diferente. El trole no es raspado. ¿Y yukiar? Es del verbo... del verbo raspayuki. Ahí es cuando, por ejemplo, se convierte en el verbo del raspado de papaya. Esa es una cosa deliciosa. Se estila mucho acá en estas regiones. Sí. Sí tiende a ser con un olor diferente. Se activan ahí unos olores y sabores diferentes cuando hace el raspado de papaya. Pero comúnmente... El de limón sabe bien. Y el raspado de anís, ese es diferente. Ese de repente da calambres. No más que abusado, güey. No, chécate que... Lo arranque en segunda, güey. Algo así. Comúnmente el raspado de papaya te lleva al raspado de anís. O sea, es... Está salado. Ese es el va caminito. Va de la mano. Es el caminito A. Bueno, pero le decimos al raspado... Que es muy rico. Pero ya es 2019. Acá le decimos yuki. Ya se usa. Así dice Marciño. Aquí le decimos yuki. Estamos mal nosotros. El raspado es el raspado. El raspado es de hielo raspado y con un sabor. El sabalito es un bonais. Ya me acordé. No, el bonais es la marca. Ya sé. No, nunca me acordé. Bueno, ahí sí están. Pero no le decimos trolebú, le decimos yuki. ¿Ok? Número 19, la carne asada. Esa no es una carne asada, maldito chilango. Bueno, eso es un chiste aquí de la página esta. La Fanta de fresa no le dicen nada porque allá no la venden. No venden Fanta de fresa aquí, va. Sí. No. Ah, no. Nunca la he visto, la Fanta de fresa. No. Como el Delaware Punch. Ah, qué cosa tan deliciosa. ¿Cuál? Por favor, mándenme una tapa de Delaware Punch. Está buena, ¿eh? Ey. Es una sabor de ponche. No, sabor uva. De la de Coca-Cola Company. Pero Delaware Punch, pues es de ponche. No, es de uva. ¿No es de uva? ¿En serio? Sí. Y sabe. Ricky's Cookies. Bueno, Ricky's Cookies significa rico. Y allá en México, por ejemplo, está una de Durazno, como la joya de Durazno, que es riquísima. Qué rico, güey. ¿Cuál? Y escasa, güey. Sí. Es escasa. La joya de Durazno. Ah, la joya de Durazno aquí. Sí. Allá la hay. No. No hay de Durazno allá. No hay joya en México. No, pero de Durazno, cualquier marca, ¿no? Y aquí sí es. Y bien peleadas. Bien peleada, güey. Vas a una taquería y nada más hay dos o tres. Qué rico. Los tacos con joya de Durazno, güey. No, qué repetidera la chingada. Como en su momento el barrilito de manzana. Me gustaba mucho. Con los tacos. Uf. Cuando era de vidrio. Ahorita de vidrio, que es de plástico, sabe mucho conservador. La Orange Crush no la venden aquí. Desde naranja. Sí la llegaron a vender. De repente. El Super 7, ¿no? Perdón. Sí, o como Pascual también, de repente en la Woma encuentras el Boeing. ¿Y el Pascual? Y el Pascual. También sí lo he visto. No, pues es la misma. Ah, sí. No, el Boeing es una... El Boeing es de la Pascual. Ah, bueno, pero no es la misma bebida. O sea, hay unas que son Pascual y otras que son Boeing. ¿Y el Frutzi? El Frutzi ya no lo hay. Ya no hay, ¿no? ¿No? Ya no existe. No, pero hay otro. El Frutier. Frutier. Pero la verdad, el Frutzi lo ponías acá en la bicicleta. Me traías un pinche motor Harley Davidson 330. Bueno, ahí está. Pues esos son los. ¿Ya fueron los 21? Pues vamos a poner que sea empate. No ganamos, güey. En Puebla, dice Carlos Antonio, que el chat de Mixler dice: en Puebla le dicen helado al de leche y nieve al de agua. No, pues están mal también. Es al revés. Que es carpeta. Debe ser carpeta, sí. Estamos mal. La folder carpeta. Y legajo está mal, es carpeta. Lando dice: ¿qué onda, amigo charneros? Desde aquí, todavía jalando, muchos saludos y muchas gracias por grabar. Es un placer escucharlos. Además, que nos dan el empujoncito que nos gusta. Nos dan el empujoncito que nos levanta cuando la pila se nos está acabando. Muchas gracias y saludos de acá de Indio, California. No, saludos a ti también. Indio. Claro que sí. Hay mucha racita que anda ahí que chambeando y que a veces pone el podcast para que se le vaya un poquito más rápido el tiempo. Y a nosotros también se nos va muy rápido el tiempo. A ver. Sabemos todos que a Fer HD le encantan las palomitas. Que no perdona una película sin una buena dotación de palomitas. ¿Estoy en lo correcto? Sí. ¡Bolis! Los bolis. A los chavalitos. Chavalitos, le dicen bolis. Sí, les dicen sí, bolis. Los bolis. Sí. Sí, bolis, ¿no? Sí, son bolis. No, que nos diga un chilango, ¿no? Por favor, aquí. Creo que nos sí. Diga, que nos desmienta. ¿Cómo se le dice al sabalito? Es el tubito que se hace hielo de sabores. Sí. Como el Bon Ice, ¿verdad? Pero sí. ¿Cómo se le dice? Pero tiene otro nombre. A ver si alguien me puede. Yo digo que es bolis. Bolis las sácate los bolis. No, no. Más. ¿Y le gustan las palomitas? Bueno, ¿y no? ¿Te encantan las palomitas? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bueno. Te empelotan. Me empelotan. Ahí está otra. Otra, güey. El significado de empelotar, de que me encanta. Ah, okay. Me empelotan las palomitas. O sea, me desnudan. Recapitulando, no sé si el podcast pasado o el antepasado, estábamos hablando de que no te gustaba mucho comer el elote entero. Porque como después salía. Y de que te asomabas y decías, no puede ser. No, y en los, ¿cómo se llaman los? En vasos también. El esquite. El esquite también. El esquite. También sí, sale. Sí, como esquite, sí. También puede pasar. Pero el esquite se me hace que todavía sale más entero, güey. ¿Por qué? Porque no lo masticas tanto como el elote. Mínimo el elote, que es lo que digas. Sí. En la mordida te ayuda. El elote entero ayuda para que sea morder más. Sí. Bueno, la palomita. En una investigación ardua que tuve este fin de semana. También sale. Te sale. Me di cuenta. Sí, ¿cómo no? Te salió una palomita entera, ¿eh? No. En la merda. No te asustes. ¿No? Tranquilo. Una, los pellejitos. Ah, los pellejitos. Esos famosos pellejitos que se entierran entre los dientes, entre también. Las encías y que te traen chingue chingue después de la película. Un buen rato. Sí. También salen enteros. Sí, puede ser. No, sí. Porque ese sí, no sí, lo... Sí. No, ya, no. Ya lo descubrió. Ya lo descubrí. Es bueno, una investigación. Pero es que es depende del color de la... ¿De la, de la paloma? No, de la caquita. Por eso. Es depende del color de la caquita, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Se camuflajea. Exacto. Si tú tienes... si tú cuando vas al baño... Y la mierda... la mierda... Que dejas ahí en el sanitario... Es color café, digamos, café. ¿Qué Pantone? Café chocolate. ¿Qué Pantone? un café 282. Madre. No, un café oscurón, ¿va? Un café, digamos, puerta. No tanto, ¿no? ¿Capuchino? ¿Más oscuro? ¿Pero el capuchino con leche o...? Sí. No, el capuchino con leche es clarito. Eso es claro. No, un... Un café. Un dark. Un chocolate dark. Un café Hershey. Un color esquimal. la madre, un esquimal. Ah, ya, ya, sí, ya. Más o menos un esquimal. Oh. ¿De los de allá, de Alaska? Son pinche madre. No, no, un esquimal. Están tapados. Están tan prietitos. Un magnum. Un magnum. Un magnum con almendra. Oh, uy, uy, que ya me eché uno. Perdón. Pero de ese color, de ese color. Bueno, si la caquita está de ese color y como el pellejito de la palomita también está de ese color, se camuflajea. Pues sí. Si sí. Tú hiciste algo muy clarito, un café con leche. Ajá. O hiciste un cappuccino, un caramel macchiato. Ah, pues salen todas las pinches cascaritas. Un frappé. Pues sale toda la cascarita, ¿verdad? Las cascaritas y el pedacito de bolita que te comiste, güey. Sin querer. Entonces, pues, mejor no ver, hombre. Yo. Mejor. Cae pedazo, bajarle. ¿Para qué hacer ahí un No, es que el ver es más que todo, no tanto para. Es analítico, caso. No, eso es loco. Yo sé que es analítico. Pero es para a ver cómo ando. ¿Cómo hice sangre? Oye, pues sí puede ser. Oye, ando mal ahí de. Traigo unas hemorroides que me andan molestando. Uh-huh. Pues salen unas. Entonces, pues hay que checar. Salen las uvas y. Entonces. Aparte, ya es algo que lo hacen natural, como los perritos que se ponen a rascar el pasto. O sea, al final. Al final, ¿cómo te hace? O los gatos en la arena. Exacto. Con la arenita. Pues volteas y. Volteas, güey. Tú está bien, ya le bajo. O dices, oye, ¿sabes qué? Me falta fibra, güey. O simplemente, ¿cuánto hiciste? O dices, oye, estuve una hora aquí. Y dos cacahuates. Con el teléfono y con la tableta. Para el cacahuate que salió, no mames. Yo sentí que me desfloró todo ahí el asunto y resulta que era nomás un piedrón. Y luego le bajas y no se va el puto. Pero si es el chorizo. Y lo vuelves a bajar y no se va. ¿Qué pues pedo ahí? Parece que. Pero si es el reglamentario de 2x8. Ese está bien. Y si sale conciso. Es más, cuando te limpian no ni sale nada también. Ha pasado. Ese es el que sale. Sale limpio, güey. Sí, hijo. Puta, güey. 10 de 10. Te sientes de campeonato. Sí, güey, sí. Un clavado de. Desde que te limpias y sale el papel hasta limpio, dices, puta, güey. Así lo sentí. Así se abrió el de ese madre para que saliera, güey. Ya tengo un boquetón ahí, güey. Ya que revisaste todo eso, pues ya, pues si se va la lote y yo, bueno, dices, ay, mira, con madre y esto. Pues qué bueno que no se queda adentro. Güey. Y sirve de que dices, ah, me lo comí ayer, ah, está bueno. Oye, te lo comiste hace 2 semanas, pues no, algo está fallando, ah, güey. Sí. En algún lugar se está atorando algo. Se está atorando algo. Pues estás tratando de procesar o traes un proceso lento ahí de digestión. La cosa es que lo que comiste ayer. Salga hoy en la mañana. Eso es, okay. Ese es el. Es la regla. Es la regla. Bueno, la regla es otra cosa, pero. Pero esa es la. Digamos, lo que debe ser. Lo que marca el manual. Lo que marca los cánones. De la, el instructivo. De la mer de Francia. Ya. Es que es el reglamento francés. El mexicano es otro. Pero sí. O sea, tienes que. Lo que comiste ayer sale hoy. Mira. Lo que te comes hoy. Saldrá mañana. Te va a salir mañana, pero. No. Entonces abusas con el chile, güey. ¿Quién? Con el chile que te comes. ¿El que entra o el que sale? No, el que te comes, güey. Ah, ¿de por dónde? Pues es el que va a salir. Es el picante, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ya. No tanto el chile que. Entonces, así está el asunto, ¿verdad? Ok. Pero las palomitas. Pero yo quería nomás decirte que no te asustaras por. Por los, si sale algo ahí. Sí, por los granos. También la paloma ahí. Son malignas. Son. O sea, también entonces, con pues, aguas, güey. Sí, todo. Tío, yo prefiero que entre y salga. Y ya, que salga. Como y varias de esas. Oye, pues ya habíamos hablado, ¿verdad? Del 40 aniversario del Walkman. Ya lo habíamos dicho. Ya. De la Walkman. Del Walkman. Del Sony, que es el más ¿cómo se dice? El más característico, el más icónico. Sí. Cumplió 40 años, ¿verdad? Y van a sacar un nuevo Walkman, obviamente para cassette, con Bluetooth. Muy bien. Oye, y ya anunciaron el nuevo iPhone. Oye, si murió Camilo VI, es otro. Tener otro, güey. No habíamos dicho. Oye, no sé, pues, te digo, no y José sigue vivo, güey. El alcohol no destruye. Pandita. Tengo Juan Gabriel, Rocío Dulca. Y el que era más pipirín. Y otro bien pipirín era este. El compiso, güey. No. Es que lo señalaste de él, güey. No, dices de. Otro bien pipirín, el papá de Alejandra Guzmán, Enrique Guzmán. También fue bien pipirín. No sé si todavía continúa con ese deporte. Pero a mí me tocó ver en un show con su copita de coñac. Y mira, güey. Vicente Fernández le entraba al tequila. Y Vicente, está, míralo, también. Ahí está. No, pues el hijo Alejandro. Ah, ese está. Estable, entra hasta otras cosas. Hasta con vatos se abraza y flores. No, espérame. ¿Viste? ¿Viste el video? Es vegano. Le entra el pepino. ¿Pero viste el vato que se le acercó con flores a abrazarlo? Y no te sabes la verdadera historia, güey. Yo voy a defender a Alejandro Fernández. Era de su primo. No. Las flores no eran para él. Sí. Y eran de un vato. Sí, también. Y se las dieron en concierto llorando. Sí, casi lo besa. ¿Lo besó? Y dice, no lo besó. Sí le preguntaron. No, como hombres. No, ¿sí vieron la entrevista o no? No, güey. Sí entrevistaron al vato. ¿Y luego? Sí. Y dijo, no, es un cantante que lo sigo desde hace mucho. Sus canciones me gustan mucho. Me han cambiado la vida. Iba con la esposa el vato. Ajá. ¿Y su mamá? Sí, claro. Bueno, lo que hagan después no importa. ¿Y por qué, no, ¿y por qué la esposa no le dio las flores? Porque el vato quería agradecerle porque le cambió la vida a Alejandro. ¿Y por qué las flores, güey? Pues, abrazo. Una botella. ¿Pero por qué el abrazo? Y no a un kilo de pepinos para que se los mete al otro. Pues es que, o sea, yo si quiero quedar bien contigo, te regalo un kilo de carne, carbón, cerveza. Y un yuki. y unas magnum. No, después. De almendras. De almendras. Para que cambie el color. Para buscar la tonalidad perfecta. ¿Y qué vas a hacer tú con eso? Te va a abrazar. Y un beso. Y vamos a asar la carne juntos. ¿Y después qué haríamos? Mira, aquí lo raro fue las flores, güey. Pues sí se vio medio. Sí se vio bien pipiluyo, güey. La verdad. O sea, si quitas las flores y el vato le queda un abrazo, también se ve pipiluyo. Pero no tanto. Se puede decir que es un abrazo de amigos, güey. Pero ya, flores, y luego se abrazan, duran como 10 minutos abrazados, y el vato como que quiere, está chillando. Y le dice, a este vato le encanta. Pues. Digo, le encanta Alejandro Fernández, ¿no? Sí, como canta y todo. Sí, ¿no? Sí. Y bueno. Está bueno, no puedo defender a Alejandro Fernández, está bueno. Bueno, la cosa es que se murió también Camilo VI. Madre santísima. Entonces, a mí, yo tengo un lado, oscuro, dark. Oscuro, mi dark side, como diría. El hoyo. No, ese es otro lado oscuro. Ahí está mi compadre Guiñac, que va llegando al estadio junto con Hugo Ayala. No nos distraigas, ¿no? Lado oscuro. Bueno, entonces tengo ese lado oscuro. Espérame, ¿es nieve o helado? El lado oscuro. Es diferente de chocolate. El lado oscuro. Bonito, el lado oscuro. Sí. Caí bien machín. Y me gustó esa. Fue elegante. Punto para el verdolaga. Fue elegante. Fue el lado oscuro. Tengo el lado oscuro. O nieve. Otra vez. Yo en la casa de ustedes, que es la mía, que yo cuando era niño, había una señora que nos ayudaba en la casa. ¿Cómo se llama? Gloria, sí. Bueno, Gloria, cuando yo era niño, se ponía a trapear y a barrer toda la casa, desde bien temprano, a las 8 de la mañana estaba. Pero le gustaba mucho poner las canciones de Rocío Dulcal, de José José, Camilo VI. Entonces, yo toda mi infancia estuve escuchando esas canciones y me las sé completitas, güey. No. José María Napoleón, güey, también. De repente, Los Ángeles Azules, güey. Que eso sí me causa conflicto. Eso sí, no. Eso sí me causa. Es que era ya en la etapa en que te levantabas. Sí, ya de mal humor, ya sí. No me caía bien. Pero Camilo VI sí, yo me sé completitas. A ver, ponte la 15 tu preferida. ¿De Camilo VI? Sí. Ay, güey, ¿en serio? ¿Sí lo quieren escuchar? Sí. ¿Seguro? Sí. No más que no sea deprimente. Pues todos son deprimentes. ¿El papá era Camilo V? Y su mamá, mamá VI. Mamá VI. Era mamá VI. No, güey, pues es que todas esa son es tu preferida. Melosas. Sí, no. Todas son muy melosas, pero tu preferida es esta. Yo creo que sí. Sí, yo creo que a ver, sí. No, no, está... no me suena. Sí, conozco varias también. Ya he escuchado varias de. Perdóname. Cantaba impresionante, ¿no? Sí, tenía un timbre de voz. De lo que puedo dar. Ah, no, no, es para. Madre. Si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya. No son de las más comerciales. Son sí, palabras. Sí, sí, sí, es de las famosas. Que hoy se vuelven contra mí. A ver. Perdóname. Ahí está, sí, ahí está. Perdóname. Perdóname. Bueno, ahí está. Okay. Otra, otra. Otra, la vamos a decir. Y lo han perdonado. Fíjate que nunca se supo. Yo supe. Pero... ¿Es que tantos perdone? Esta sí me suena. No. No, no, es que todos eran de amor. Que no me falte tu cuerpo jamás. ¡Mamá! Bueno, así se oía, porque yo gritaba. ¡Hazme desayunar! ¡Mamá! Y la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás. No, qué cosa. Que tu cariño no sea fugaz. Bueno, ¡mamá! Jamás, güey. ¡Ah! ¡Uy! Esa es buena. ¡Ay, sí! Si no es ruso, güey. Ese era el nombre de una. Eres fuego de amor. De hecho, tenemos una compañera en la escuela que se llamaba así. ¿Eres? No, Melina. Has vuelto Melina. Bueno, pues entonces tiene, la verdad, y pues cuando ahora que se murió, me dio algo así como que. Sí, ese lado oscuro, pues bueno, me sacudió. Pero bueno, ¿sí? Ya se murió. Ni hablar. Tú esperabas su recuerdo se vivirá para siempre en la memoria, y el corazón de quienes lo escuchamos. No, ya antes de levantarse pone una grabadora ahí abajo. Grabadora. Se pone a trapear todo el piso. El Fer. A todo volumen escuchando Camilo Sesto, Napoleón. Los Ángeles Azules. Y llori, llori. Ya Los Ángeles Azules al final. Entonces ya, porque no. Ya fue cuando está secando el piso, ¿no? Oye, perdón. Pues el grito fue este fin de semana, el día del grito de independencia. El domingo. El domingo para amanecer lunes. Nuestro presidente de la República Mexicana dio el grito en la Ciudad de México. Ciudad de México, ¿verdad? Ahí es sí. El Zócalo y todo. No, es en el no sé dónde. No, es en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Okay, muy bien. Aquí la dio nuestro gobernador, el Bronco, ¿verdad? Y en cada ciudad la dio su alcalde y todo. O sea, no es novedad, ¿verdad? Lo que estoy yo diciendo. Pero aquí, por la página de Anigram. El grito dolor, estamos medio desfasados, pero como guardé este tema y hasta ahorita estamos grabando, entonces el grito de dolores, por los que no sabían, o grito de independencia, se volvió tradición desde 1896. Hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, y a partir de ese año pensé en la cuarta transformación. Ahí estábamos. Digo, la verdad es que AMLO quería dar el grito desde hace un chingo de años atrás. Hasta ahora le tocó, güey. Se le hizo. Oye, pero no hubo nada. Nada. Austeridad total. No, sí, parece que sí hubo una cena. Pues no, pero no hubo cantantes, no hubo. ¿O sí? Oh, sí, hubo show ahí en el Zócalo, pero sí. Pero antes era. Y pirotecnia. Pero había la pirotecnia estuvo muy buena. Lo que no hubo fue el, que en el pasillo antes de entrar al había al una, presencial, mucha gente. Mucha gente de artistas. Estaba Cristian Castro y todo eso. Puros amiguitos de. Yo, sí, yo sí extrañaba que a Cristian Castro verlo ahí en el. Sí. No, pero ver a los artistas, güey, nada más. Qué aburrido ver nomás al presidente ahí, caminando todo. ¿Y qué tal estuvo el grito? Yo no lo vi, güey. Pues, no tenía señal. Pues viva México. ¿Ah? Sí. Ya. ¿Y lo gritó acá o lo gritó tipo pausado? Allá. Tipo pausado. No. Viva, sí, pues sí. Dice, te sale. Todos tienen, todos los que hacen el grito, presidentes municipales, alcaldes, gobernador, lo que sea. Tienen su acordeón. Ah, sí, sí, traen ahí su. Sí, su acordeón aquí para poder. Ah, mira, chistes se lo saben de memoria. Y a un presidente municipal, ¿de dónde? No me acuerdo. Se le cayó la bandera, güey. Se le cayó del balcón. Hay un video hace poquito que estuve viendo de todos los que dicen mal. Y está buenísimo que de repente hay unos que dicen ¡y viva el América! Neta, güey, neta. Sí. Busquen en YouTube, güey, de que... Viva Josefina Ortiz de... No sé qué. Doña Josefina, no sé cómo empiezan a decir. La Josefa. Bueno, le dicen la Pepa. ¡Viva la Pepa! ¡Viva! No, a este vato que se le cayó la bandera, lo van a multar, güey. O sea, es alcalde de no sé qué. Y lo multa. Se multa, güey. Si se te cae. Si te pesca alguien, una autoridad, lo que sea, te ve que tiras una bandera de México, o se te cae, lo que sea, y pisa el suelo, es multón. Bandera, no. Bandera oficial. Porque todas están las banderas... las que venden aquí en el. Bueno, se te cae. Mientras no te vean. Y que no, y que no toque el piso. Porque la puedes cachar en el aire. No debe tocar el piso. Oye, entonces si te paran ante alcohólica, ay, ni siquiera tiré la bandera oficial. Nada, es una onda. La bandera, el ávaro patrio está prohibido que toque el suelo. Cualquiera, si es una estampita de las que te encargaban en la escuela, no se te debe caer. No debe tocar el piso. Esa es la. Bueno, si traes la bandera de calzones y. No, prohibidísimo, prohibidísimo. Sí. Por ejemplo, hay unos boxeadores que han hecho eso, que se ponen así. Puedes traer los colores, pero no la bandera en sí. Pero no la bandera. O sea, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El águila con la serpiente, el escudo. No lo debe traer. Puedes traer verde, blanco y rojo. Y que México en medio. Y que sí, que diga viva México, lo que sea. Pero si ya es la bandera y la traes en las nachas ahí. Eso está prohibido. Posada, sí te multa. Gobernación es una cosa. Y a este alcalde, no sé qué sea, presidente municipal, lo van a multar. Y a pesar de que es autoridad, digo, sí, se supone. Pues. ¿No? Entonces, una cosa de locos. Aunque se dice que Antonio López de Santa Anna fue el primero en celebrar el grito, se volvió tradición cuando Porfirio Díaz, aquel presidente que fue como dictador, ¿verdad? Porfirio Díaz mandó a traer la campana de independencia hasta el Palacio Nacional. Mira. La campana estaba pues acá en Dolores, ¿verdad? Y se la dijo: no, tráemela para acá porque me queda muy lejos. Sí, pues, bueno. Me queda lejos. Y en cuanto al grito que dio Miguel Hidalgo, se cree que esto fue lo que dijo. Dijo: ¡Viva América! Ya le iba a la América. O sea, ya estaba el equipo, ¿no? Viva Fernando VII. O sea, yo. Viva la religión. Camilo VI, ¿no? Viva la religión y mueran los gachupines. Eso fue lo que se dice que dijo Miguel Hidalgo, fíjate. Los gachupines, o sea, que mueran los españoles, cabrón. Pero también se dice que la historia verdadera es de que él dio el grito, pero que luego ya no hizo nada. O sea, órale, sí, vamos, y que no sé qué. Y el que hizo todo el rollo de ir a pelear y todo eso fue Iturbide, que era general. Agustín. General Electric. Que era Agustín Iturbide. Creo que fue el. Sí, es Iturbide. La calle, ¿verdad? Esta que está aquí. ¿Dónde está Iturbide? Está al norte. No, ¿Iturbide, Nuevo León? La calle. No, la calle. Ah, Iturbide, el municipio, sí. Aquí tenemos un municipio que es de Iturbide, se llama Iturbide. Y aquí la calle, Iturbide, Iturbide. No, ahorita no. No tenemos calle, ¿no? Sí, como no. No me ubico ahorita con Iturbide. Bueno, ¿qué otra cosa? Ahorita traía. Ya aprendió. Arrancó. Se me hace que ya esto lo platiqué en algún podcast. Ah, sí. Mucho. Oye, más. La cerveza sabor a vallaina. El hueparo. No. Ah. Cuando me quisieron asaltar saliendo de un banco, Bancomer. Ya no existe. Podemos decir la marca. ¿Sí existe? No, ya no. Ok, me disculpa, por favor. Está muy mal dicho. Ya como va, Banregio nomás va a ser Ban. Si ya le quitaron el Bancomer al BBVA. ¿Ve? Bueno, hasta el todo lo quitaron, ¿no? En todos lados, güey. Es que hay que economizar. Es como... la austeridad. Es como clima, ¿no? Quitaron el aire acondicionado, clima. ¿Cómo va a estar el aire acondicionado hoy? Podrían de decir, para no decir BBVA, pues no sé. ¿A dónde vas? Ah, te encargo que me cambies este billete. Va, te lo cambio. Que me habían querido asaltar saliendo de un banco. Te quisieron asaltar. No se acuerdan. Ya, a mí no me tocó ese. No tocó. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, en un callejón, sí. que llegó un cuate y que estaba queriendo, que aventaba un rollo de supuestamente dinero. Y pues yo veía que lo aventaba y dije, no, ya me van a querer asaltar, chingas. ¿Pero cómo supiste, güey? Porque aventaba ahí el rollo de... Era un rollo de dinero. Pero obviamente nomás había... Simulaba. Y era uno de 500. Y todo lo demás era periódico. Pero era un monchezón que no lo puede ser. Pero ¿cómo supiste que al aventar eso ya te querían asaltar? Porque venías caminando y veías rodar el fajo de dinero a tus pies. Lo has agarrado si hubiera sido, güey. Eso es la intención que quería el ladrón. Quería que te agacharas. Que me agachara. Y ahí aprovechar. Para darte un piquete, güey. Ay, yo creo que sí. La regué. ¿Qué mensa estoy? No, sí. Pues me seguía haciendo loco. Fueron tres ocasiones que aventaba el rollo de dinero. Hasta que me toca el hombro y me dice, mira lo que nos encontramos. Dije, ah, no lo encontramos, te lo encontraste. Entonces me volteé y seguí caminando. No, espérate. Vamos a buscar a ver quién se le cayó. Pues qué mala onda que se le haya caído. No, pues sí. Y en eso donde doy giro media luna, venía otro cuate caminando. Oigan, fíjense que venía caminando por aquí y se me cayó un dinero de la empresa. Y entonces, no sé si lo han visto por ahí. Entonces el que me había abordado en un inicio me estaba pegando en el pie. Como de eso diciendo, cállate. Como en la secundaria, ¿no? Le decías al de al lado, cállate, y le pegabas por un lado. Dije, chinga, ya valí que eso. Y estaba en un callejoncito donde había una construcción. Y había albañiles. Y los albañiles dejaron de trabajar. Se dejaron de oír el... Se callaron para ver la acción. Dijeron, aquí va a haber algodón. Aquí va a haber el pedo. Y esos son los momentos que dices, chingado ¿Qué hago? Y rápidamente dije... Tu mente sagaz. Dije, ¿cómo ven? Si vamos para allá, o sea, de camino de regreso al banco, a ver si ahí encontramos a ver quién se le cayó. A ver si por ahí están tirados, porque ya había llegado la persona buscándolo. Uh-huh. Ah, sí, vamos a ver si por ahí se cayeron. Ahí donde volteo, ¡córrele, puto! Corriste. Corrí, güey. Tenía 16 años. Y corrí. Más rápido que Flash. Hecho la cochinilla. Sí. Oye, ¿y traías dinero o qué? Sí. Me había mandado. Mi mamá me había mandado a cambiar un cheque. Todavía era de ve al banco y cambia este cheque y te traes el efectivo. Me acuerdo que sí era. No era la millonada, pero sí era una cantidad. Pues grande para eso. Puedes ir a unos 1,500 pesos. Sí. No, pues llegué a la puerta del banco y ahí estaba el antes el, había guardias. Había guardias, policías armados, unos escopetones. ¡Señor justicia! ¡Ay, por favor, ayúdeme! ¡Señor oficial! ¡Señor polis! Me están queriendo asaltar. ¿Dónde vamos para allá? Y con esa voz de... Y la panza también que tenía, me imagino. Sí, pero con esa voz de superhéroe. Sí, claro que sí. ¿Para dónde vamos? Es aquí en el callejón, señor oficial. Pues ya llegamos. Obviamente no estaban. Y el carro había quedado en una calle, pero hasta... Estaba lejos. México, pues no hay dónde estacionarse. Dije, oiga, acompáñame al carro, no vayan a parchar ahorita estos... Se me abre el cutis. El helado negro. Claro que sí, joven. La voz de la justicia. Ah, ya me acompañó y dije, oiga, pues tenga aquí un... Tenga mi dinero. Tenga 1,500 pesos. El que te asaltó fue el policía. Pan frutzi. No te preocupes, somos la justicia. Bueno, súbase al carro, lo llevo de regreso. Para nada, me voy volando. Y se fue volando. Bueno, entonces, ¿con qué voy con esto? La semana pasada, aquí en Monterrey, unos ladrones aplican piñazo a mujer afuera del banco. Aquí le llaman piñazo, no sé si también se apliquen en México. O sea, se los piñaron. Se los piñaron. O sea, la piñaron. La misma manera, la misma operación. Dos delincuentes despojaron de 15,000 pesos en efectivo a una mujer que salía de una sucursal bancaria en tal colonia. La mujer fue despojada de los 15,000 al salir de la sucursal. La víctima de 59 años fue engañada por dos sujetos, los cuales la abordaron en el estacionamiento del banco para hacerle un robo tipo piñazo. Uno de ellos se acerca y le dijo que afuera de su vehículo había un sobre con 47,000 pesos en efectivo. El sobre traía marcado los 47,000 pesos, ¿no? Cuando ella negó que el dinero era de su propiedad, el hombre la convenció para que esperara al dueño del sobre. Tras retenerla con engaños, llegó el segundo hombre, a quien le pidió que revisara su sobre, y en ese momento la confundieron para despojarla del dinero. ¿Qué es lo que hacen? No fue la bolita tampoco. No. Pensé que iba a decir exactamente lo mismo. No, te vas con el engaño que, ay, 47, ¿y cuánto trae usted? No, pues traigo 15,000 pesos. Pues te lo cambio. Te lo cambio. Usted quédese con esto y nosotros vamos con esto. ¿Cómo ve? Un poco así ya. Pues aquí cayó la señora. Me imagino que por ahí va el engaño. Por ahí, sí. Entonces, porque es lo que querían hacer conmigo. Ten tu faja, dame 1,500. Ten este fajo y dame los 1,500, los 2,000 que traje. Sí, oye, nos vamos a michas. No, hombre. Mira, dame esto. Por aquí es más. Dame mi micha, exacto. ¿Sí? Vámonos. Ten lo tuyo y dame la micha y ya. Sí. Entonces, y me imagino que ha de ser igual, oye. ¿Sabes qué? Son 47,000 pesos. Dame tus 15,000, que ha de tú conocer. Vamos a repartirnos la mitad, digamos, así te llevas un poquito más. Y riaca, no era. Nada, sí. Era papel periódico. Entonces, bandita, ahí la ambición a veces. Pues no va. Abusados. Hay que abusados. Tener cuidado con esa gente que se acerca y no, siempre desconfiar. Y no anden comiendo piñas. Para que no los piñen. Para que no los piñen, exactamente. Bueno, sí, ah, cañón, güey. Estaba bien chavito. Llegué. Pásenme un huevo por todos lados porque vengo bien asustado. Un tecate. Hazme un tecate, mamá, porque te doy un susto. Un cigarro y un tecate. Mira, pues tenías 16 años. Y te piñaste a tu mamá. Y sí, ahí me la piñé. No, llegué nomás con 1,000. me asaltaron. Me piñaron. Logré conservar 1,000. Ok. Oye, pues el escandalazazo, no sé si supieron, que surgió esta semana por una mujer piloto que aventó un tweet que decía: una piloto que se hacía llamar en Twitter Jime García. Dice, debería de caer una bomba en el Zócalo, nos haría un favor a todos. ¡Viva México! Postdata, si les molestan mis comentarios, bórrenme, créanme que me vale 2 pesos. Saludos. Hoy vi esa misma, en Facebook vi ese comentario, que era un piloto de Interjet. Una piloto. No, aquí era que un piloto. O si es la misma nota. Una bueno, piloto de internet, pero es piloto. Dice, bueno, dice aquí. Es el post en Facebook de Jimena García, quien ha sido identificada como piloto de Interjet. Ah, ya. Entonces, ante tal hecho y al tratarse de una persona que labora con la aerolínea mexicana, los usuarios en redes sociales comenzaron a difundir la noticia, por lo que Interjet ha emitido un comunicado al respecto, asegurando que está haciendo una detallada investigación interna. Desde el caso Jimena García, eliminó su cuenta de Facebook, pero el posteo aún quedó vigente al ser tomado por la cuenta de Twitter Whitesicans. Aunado a la publicación de la piloto, llega una respuesta por parte de Gabriela García Garza, a quien también se le ha identificado como una trabajadora más de Interjet. Por su parte, esta es la respuesta de Interjet ante el lamentable hecho. Interjet lamenta la inaceptable publicación en redes sociales atribuida a una de sus colaboradoras, misma que no representa los valores, la visión ni la posición de la empresa. Interjet se encuentra haciendo una detallada investigación interna alrededor de esta penosa situación. La empresa reitera su compromiso total con la seguridad y la tolerancia y el respeto y el rechazo a cualquier manifestación de violencia. Pues qué escándalo se hizo con esta piloto, porque Dios, ex piloto. Pero qué desafortunado, ¿verdad? Sí. O sea, porque si lo hizo, pues con qué intención lo ha de haber hecho, no sé si traía algún... ¿O en qué momento lo hizo de odio? No, es que se dice que lo hizo en el día 16 de septiembre. El día del grito. ¿Sí? O sea, el día del grito. O sea, es aviéntenlo al Zócalo ahorita que está todo el mundo reunido. Que está. Y nos harían un favor a todos. Aviéntenle una bomba. Si estaba bromeando. Qué mal gusto. Pues qué mal gusto para bromear. Y si no estaba bromeando, pues qué. Pendeja. Pues chisqueada. Está chisqueada. Se sardeó. Porque aparte pone: si les molestan mis comentarios, bórrenme. O sea, entonces. Sí lo dijo así con una especie de. Pues de odio, de. No sé si estaba el novio ahí en el Zócalo. Alex. Pues alguna cosa que haya dicho, pues aviéntela y me harían un favor a mí. Pues, no me ha mandado la pensión. Pues, a lo mejor había alguien que odiaba ahí, o de plano, pues es un muy mal comentario, ¿no? Y más hoy. Y lo más siendo piloto, digo. Imagínate al rato hubiera querido, no, me es más. Kamikaze. Ahí les va el avión. Porque estoy enojada. Oye, pues eso no se hace. Ni en broma. Vaya. Ahorita sí. Que está muy susceptible el asunto. Perdón. El 911 que acaba de pasar otra vez. ¿Y eso? No, pues lo de las redes sociales, que ya cualquier cosa te lo toman a mal. Esas cosas, pues a lo mejor se piensan, pero no sé. Claro. O a lo mejor lo dices en broma, lo que tú quieras, pero no lo escribes, no lo publicas. Claro. Y a lo mejor no era intención, va. Así como lo que pones en internet, ahí se va a quedar siempre. Como ahorita nosotros. Perdón. Sí. Pero bueno, nosotros lo. ¿Qué te pacha, güey? ¿Qué te pacha, güey? Hace falta ver más bugs. Es que me da. En estas fechas. Ay, por el polen. No. Sí, no es primavera. porque no hay polen. Exacto. No, es que ya es cuando empieza a cambiar la. La onda esta del... El clima. Del que vaya bien el otoño y todo eso. Del aire acondicionado. Del aire acondicionado exterior. El clima. Tan feliz que te oías hace dos podcasts de... Ya se terminó la canícula. No, y ahora... ¿Ya? Me encanta, pero... Tengo como una alergia y me empezaba una comezón en la garganta. Y se me inflama y no sé qué tanto. Está una cosa de locos, pero bueno, perdón. De chisqueados. Me pongo bien chisqueado. Sí. Se le van las cabras. Y no lo ven cuando termina el podcast. Uf. Me cabreo. Se va. Y se va. Sí, me pongo bien cabreado. No te vayas, Fer. Detente. No corras. Chicharrón. Sí, miraron lo de nuestro expresidente que ahora le dicen Lady Pelucas. Lady Peluca, ya lo mencionamos hace rato, Lando. Gracias, Lando. Ya saludos. Lo mencionamos. del expresidente. Oye, pues curiosidades, ¿qué? Pues, espérate. Aquí, ¿qué pasó? Ya, calma, calma. Que no, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó con el equipo de los Acereros de Pittsburgh? ¿Qué pasó? Para todas las aficiones en cero, acereras y acereros de todo México, cero ganados, papá. Cero. Van 2-0, güey. 0-2. ¿Eh? Bueno, sí. Dos ganados y lo he perdido. Sí, 0-2. Ah, 0-2. 0-2, papá. Pues también Delfines, ¿no? Bueno, los Delfines están peores, güey. Es que el Delfín le está haciendo honor a su nombre. Lo que pasa es que. El Delfín. El último. ¿Cómo va a ser la lista? Ah, ya. El Delfín. El Delfín. Bueno, pero de Delfines ya se esperaba. Pues sí, pero tampoco tan feo, güey. Cero anotadas, güey, en el último partido. Cero, güey, así cero, güey. Ni un pinche gol de campo, güey. Nada, güey. Ni una patadita. Ni una patada, güey. O sea, no te pudiste acercar a la 30 o 20 para meter un gol, güey, ahí. No manches, güey. Bueno, y Acereros lleva 2 perdidos. Sí. Sí. Y Dallas lleva 2 ganados. Y sigue 49, también lleva 2 ganados, ¿eh? Sí, 40. Me sorprende. Se está levantando. Esas sorpresonas. Digo, faltan todavía muchas semanas más. Pero. No, falta todo lo bueno. Pero ahí va, se va más o menos definiendo. 49, estoy muy sorprendido, la verdad. Cálmate, güey. Era tipo delfines, güey. Tampoco tanto, güey. No, mis Dallas navegan ahí con media tabla, pero. O sea, si empiezas a contar a los equipos, pues del 49 ya sigue el delfín. Ojalá que sea Acereros, güey. 49, 48, los 48 Acereros ahorita, 47. Oye, y en ese video, antes de grabar, le estaba comentando que les voy a pasar ese link del video. De la historia, ahora se conmemoran los 100 años de la NFL, y es un video de narrativa de los cambios que ha habido en la NFL, de la historia de los equipos y qué equipos iniciaron, cuál es el equipo más viejo que todavía está vigente, la historia de cada nombre de los equipos, y por ahí viene por qué les dicen los 49 de San Francisco. Está muy padre. Hay una película con George Clooney que son los inicios también del fútbol americano, y que el George hace trampas. Uh-huh. Y el último juego de ahí en la película. Como los Patriotas. Sí, y el América. No me compares. ¿No? Están jugando en Chicago y están todos enlodados. Y no se distingue el jersey. El uniforme. Y entonces hace este güey trampa y se mete del otro lado de la línea. Para parecer que... Sí, y ayuda para que ganen. No sé si sí la vieron. No me acuerdo el nombre. Bueno, lo prometo buscar para... Pero está buena la película. Porque es en la época en que no se vende alcohol. Entonces también se meten a bares clandestinos y luego llega la policía. Ahora. Ya que él es muy ágil, ¿no? Para escapar de esas cosas y aparte para negociar. ¿Ustedes cuál creen que sea el equipo vigente, que sea el más antiguo de la NFL? Entonces es Chicago, ¿no? No. Pero sí es uno de los más antiguos, Chicago. Es uno de los antiguos, sí, pero no ando muy lejos. Más o menos. Pero ahorita, vigente, ¿cuál es el equipo más antiguo de la NFL? ¿Cuál creen ustedes que sea el más antiguo? Packers. Pues, pinche madre. Packers es uno de los más antiguos. Es uno, pero está como en tercero. Madres, güey. ¿Todavía ando muy lejos de ciudad? De ciudad. Bueno, ahorita sí. Es que cambiaron, otro lado? Cambiaron de sede, pero es el mismo equipo. Mm. Pero hasta cambiaron de sede hace mucho, así que. Pues no. ¿Es de la americana o de la nacional? Ni me le sé. Pero. Si me sacaste de onda, dije a la madre. Pero me di bien cabrón. Se me hace que es de la americana. Bueno, ¿y por qué hay dos? También explican ahí por qué está la nacional y la americana. ¿Y de qué depende? ¿Por qué están? Sí, porque antes había dos ligas. Los Rams? No. ¡Ah, madres, güey! Bueno, se lo voy a poner así y ya ustedes ven la historia en el video. Son los Cardenales de Arizona. Nah. Dices tú, exactamente. Dices, Arizona, güey. ¿En serio? No, no, no. Pero los Cardenales vienen. ¿Cómo dirías? ¿Cardinals? Arizona. Arizona, god damn it. ¿Eh? Oh my god. Take the folder and check the information. You got it, take it away. Chupa Dustin. Es que es un chicano ahí que está hablando. Chupa Dustin, ve por otra. Ese nuevo saludo. Chupa testa, ¿cómo estás, compadre? Si quieren un saludo del HD de Chupa Testa, por favor solicítenlo. Ya sea por escrito o verbalmente. Pídanlo ya. Es que antes los Cardenales estaban allá por el norte. Y por eso surgieron el primero que surgió. Pero cambió de sede. Entonces cambió a Arizona. Pero sigue siendo los Cardenales. Hay que conocer ese estadio. Es de los, también de los buenos, ¿no? Hubo un Super Bowl ahí. Hay que conocer ese estadio. Los Cardenales. Que sacan la yarda, que se solé. Y luego para adentro, ¿no? Es el campo. Creo que sí, sí, sí. Sí, es el campo de la Universidad de Arizona. ¿No es de la universidad? ¿No es de la universidad? No, es el normal de los Cardenales, ¿no? Ajá. Que sacan toda la cancha para que todo el tiempo le esté dando el sol y arriendo. Y luego el día del partido se tardan como 6 horas en meterse. 8 horas, una cosa así. En meter toda la cancha. Ahora, güey, su pinche madre. Porque decían que querían cancha natural. Pero estaba techado, está climatizado el estadio. Entonces, pues, ¿cómo? Pues saca toda la cancha, güey. Ya sabes, eso. Así los gringos se las gastan de que... Hey, aquí estuviera el jardinero en chinga con la margarita. Pues los rayados que no podían ahí. Bueno. Pues le dijeron. You got. Ah, no, ¿qué? No. Chupa testa, tenemos el campo. Chupa testa, campo. Que se sale para afuera. Exactamente. Ay, justo. Vamos a. Un mensajito que nos mandaron. Si es que se oye, no sé. No sé por qué. Pero aquí está. Ahí está, se oye como... Estoy justo con la cañanga. No, hombre, ¿qué es esto? Y ya para dormir. Entonces... Para no... Se me vaya el sueño. Mejor les pongo un mensaje. Se me hace que habla como López Obrador. Para hacerse la de jamón al Compix. Ah, otra vez. En el podcast pasado dijo que las abejas... Me las denigró. Entonces... Exijo. ¿Qué denigré? Que les dé el lugar que les corresponde. Sin abejas nos quedamos sin alimentos. Y hablando en serio, ¿no? Las abejas tienen un papel muy importante en el ecosistema. ¿Pero qué dije? Otro día que no esté ya tan relajado de la cañanga, les llamo y les comento una etapa que tuve como apicultor y apiterapista. O apiterapeuta. Se le daba masajes a las abejas. Y cómo veía sanar a... Imagínate. A la gente de artritis. La que sigue. Las alitas y los pies. Por último, pues no sé si están enterados, pero... Fin de semana pasado... Los pueblos próximos a Guardamar... Uno de ellos que se llama El Moradí estuvo inundado. La vi cerca aquí en mi pueblo. Y ay, cabrón. Pero te das cuenta que tienes que aprender de pues de lo que te va dando la vida, ¿no? El terremoto del 85 a mí me enseñó que siempre hay que tener mínimo 20 litros de agua en casa, 10 latas de atún, 5 latas de frijoles. Qué rico, güey. Y por lo menos 2 paquetes de huevos. Y unos aguacates. Un radio y pilas. Unas tortillitas. De aquí la gente, güey. Ya se armó el pedo. Lo vio mal. Sin agua, sin alimentos. Pero ¿cómo combinas el atún con el frijol? En fin. Y ahorita la pegaron. Saludos. Y el Compix no envía videos por WhatsApp. Se no. comprometió que me iba a atascar la bandeja de. Bandeja. De videos. Ahí está bandeja. La bandeja. Yo uno, pero del chocolate, abuelita. Así que. Saludos, tíos. Hostia. Me cago en ta. ¡Coño, Mickey! ¡Saludos! Me flipa cada vez que oigo a este tío. Que no le llenas la bandeja. Las niñas como hablan. La bandeja. La bandeja. Bueno, hermanos. Sus hijas, qué bonito hablan sus hijas, güey. Sí, ojalá y nos mande mejor mensaje a sus hijas. Sí. Digo, a lo mejor hablan un poquito más rápido. Claro, es que ahorita estaba en la cañada. Estaba el tema relajado. Y aparte, ¿qué horas son allá, güey? Pues nos lo mandó hace como dos horas, güey. A la chinga. A ver, sí, a las 7. Son las 9. Sí, a las 7 nos lo mandó. Ah, ok. Ya, yo creo que se durmió. Espera. Pues hoy ya se estaba durmiendo. Si no se durmió es que no ha jalado su método. No jaló el método antiinsómico. No jaló bien. Antiinsómico, no jaló bien. No jaló bien. O sea, ese fue el problema. ¿Qué? Ah. Yo me quedé con la imagen ¿De la chalupa? No. Ah. No, del masaje a las abejas. Entonces, terapeuta de abejas, imagínate, masajito. O de repente, oye, pues, ¿qué te pasa? No. Ay, a ver, acuéstate en el sofá este. Ah, no. Y con libreta y todo, ¿no? Anotando todo así como que. ¿A poco? O sea, entiendo que su vida haya pasado volando. ¿Pero qué le pasa? Oye, pues aquí estaba en el chat de Mixlar. Bueno, aquí está Diclor Alex, mire ya. Saludos, comaye. Que ya va a ser el Emanuel Fest. El primer fin de noviembre por ahí. Bien, somos 15 personas registradas. Ándele, papá. Pues ya se venció la convocatoria. El que quiera extraordinario tiene que brincarle con una botella de whisky. O sea, tiene que pagar una multa. Sí, sí. Llamado soborno. Poste. Sí. O sea, ya no. Se va a tener que aguantar el carro de que le vamos a echar por tardío, güey. Bueno, hay que hacerle a quién. Digo, hay que llamarle a quién o ponerse de acuerdo con quién. El depósito. Gente desde Tijuana hasta Chiapas, güey. Pues Carla también estaba aquí. Viene Carla, viene Ricardo Melas, viene el Reyes de allá de Dallas. De Dallas. Es de Houston, pero. Chupetes. Malarri, Baguarris, Bedis, Baumarciño, Barry Chicruz. Richie Valenzuela. Como Richie Valens. Richie Valens. Wow, este más queñón. Vamos a cantar La Bamba y todo. La Bamba. Dana. O Dana. Aparte de Richie, se me fue. Eliezer Ochoa también va. Muy bien, son pura raza y que bastardos de. De años. Vamos. Mira, un saludo para la mamá Wex aquí. Chiquita. María Guadalupe. Es que me salpicó el verdolaga. Dice Dictlor Alex, les mando besotes a mi nervio Alagui. Gracias. Al Emanuel y a la voz más sexy, Ferachete. Ah, rimó, ¿eh? Le mandé Ferachete. Ah, qué lindo. Gracias, Edith Clor Alex. ¡Mamá! Ya nos tenemos que despedir, güey. ¿Ya va a empezar el juego? Ya va a empezar el juego. Ah, como dice Al. Ah, pues hoy juega Tigres. Corazón se juntaron. No, fue de chiripón, Fue de chiripón, pero en serio. Yo tengo que ir al airport. Vas al airport. Por mi hermalaga. que viene a visita. ¿Cómo se llama tu hermana? Ah, yo pensé que era Angelica. Que vivía aquí. Le Manuel Angélica. Angélica. Trae dotación de. Ah, pendejo, no se lo pedí. Eres un. No puede ser, señores. Ay, qué güey. Hay que ir a Chicago, güey, a comprar, güey. ¿Viene de Chicago? Viene de cerca de Illinois. Bueno, no cerca de Chicago, no viene de Chicago, viene de Illinois. Y les iba a traer unos polos. Allá vive mi hermanita. Y pues sí, ahí hay un restaurante Gibson, ¿verdad? Que usamos el sonado. Pero bueno, ahorita voy a ir a pasar por ella. Llega 9:45. Ojalá la libre. Ya vamos a despedirnos. Un saludo para el chat de la Chicharro Bailando, ahora se llama el chat de Chicharro Bailando de los Fasardos. Un saludo a todos. Che podcast, siempre hacen un despapalle de comida, dice Simón, los acabo de ver. ¿Qué? Checa los videos que tengo el Face, hay muchos que están grabados en... Ah, no, pues están hablando de otra cosa. Le acabo de despertar, ya me da pena. Maraca, jajaja. Marca y diles cómo festejaste, jajaja, te toca. Ah, no, marca tú, no tú. No, tú los ya marquen, hombre, como una chica. Porque ya nos vamos a ir. Ya nos vamos. Si no marcan en 35 segundos, ya nos vamos. Este, nos despedimos ya. Sí. No sin antes recordar en nuestras redes sociales. La mejor manera, insisto, que la mejor manera para mandarnos un mensajito así rápido, leerlo y todo, es a través de Twitter. Las cuentas acá de mis estimados son Verdolaga Off. Off. O sea, Verdolaga Off. Off. Verdolaga es con V. V. Sí. Y. Y con G. V de Verdolaga. De la Verdolaga. Te temo. Verdolaga off. De la verdolaga. De la verdolaga. Es como si fueran a escribir ver, pero con dolaga. Sí. ¿Ok? Termina bonito. Off. Verde. Es como si fueran a escribir verde, pero le agregaría. Exactamente. Verdolaga. ¿Gómez? ¿Qué onda? ¿Qué ha habido? Manuel Salazar G. G de gacho. De gacha. De gacha. De gacha. Bueno, yo soy Fer H de HSP. Ahí este, nos manda un mensajito. El oficial de Charro Compras es HS Podcast. Ahí nos siguen y nos pueden mandar un mensajito. Sí, si nomás quieren. O de voz, si quieren también. Un mensaje de voz. 8180-74-44-31. ¡Oh! ¡Ay, qué bonito nos quedó! Hay que hacer un ringtone. Bueno, este, nos despedimos, mi querido Compix. Pues un gustazo, compita. Sí, hombre. Dios nos dio oportunidad de grabar la próxima semana y la pasamos genial. Saludos a todos los que nos escuchan, los que nos descargan. También. Y les mando un besote y un abrazote a todos. ¿Dónde? Como como Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Mándanos Fernández. Un abrazo como a Alejandro Fernández. Sí. No, ¿cómo se los va a mandar a Chayanne mañana? Así, con las dos manos así. ¿A poco crees que, voy a estar viendo el escenario? Qué padre. Va a estar viendo los coros y son chavos. No. Bailarinas y son bailarinas. Trae bailarinas y bailarinas. Ah, trae las dos. Y pues es que fíjate, Chayanne trae un buen show porque parte bailan. Ahora, es como un Soleil cantando. No. Pero el show este, cómico, mágico, musical. Ahí les daré mi reseña, es la primera vez que voy a verlo. Pero toma fotos. ¿Para dónde voltees? Haz una foto panorámica. Toma video. De eso que estos pelados van a morir. No sé qué. Lo que volteas con tu chiquita mamá. Y, este hombre ya está muerto. ¿Cómo va la canción esa? Este hombre ya está muerto. No mandó, le han avisado. Ay, me gusta mucho esos videos. O sea, siempre se los torcen a mi machín. Muy bien, bueno, mi querido Bertelagui. Banda, nos estamos viendo y me despido con este cuento muy bonito que encontré. A mi abuelito le picó una araña y me dijo que le trajera una crema para picaduras. Y mientras me voy, escucho que dice: a esta edad ya no puedo con la responsabilidad de convertirme en Spider-Man. Ah. Dice el nieto, jajaja, ja, ja. Si no voy a ser así de viejo, no quiero nada. Ah. Hay que envejecer con esa juventud. Claro. Con sueños. Banda, nos vemos, take care. Fer HD. Sí, saludos, bandita. Gracias a todos los que nos escucharon en vivo, nos siguieron en vivo a través de la aplicación de Mixlr o en la página de internet también. Visite nuestra página, nuestra página oficial charroncompelos.com y nuestras páginas de redes oficiales. Ya saben, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, Twitter, todas nuestras redes sociales. Y gracias a los que nos descargan y nos escuchan a través de todas las páginas y todas las redes que escuchan el podcast o que descargan y que utilizan otras aplicaciones. Gracias a todos, este fue el episodio número 15 del podcast de Chicharrón con Pelos, grabado miércoles 18 de septiembre del 2019. ¡Bata! Saludos, chupa testa y échate perocha. Cuídense. Verdolaguín. Verdolaguín, no, Verdolaguín. Verdolaguín es el chiquirín. Copix, saludos, gracias. Cuídense. Vámonos. Nos vamos con Cars también. Nos vamos. ¿A dónde? Gracias, Rick, por toda la música. No sé el cielo, cabrón. Ya no se escuchisqueen, ni se empeloten, ni se sordeen. En la autopista nos encontraremos. So hard to take. There's no escape without a scream. But you kept it going till the sun fell down. You kept it going.